¿Le dedicamos este podcast a los jugadores de Volve? Venga. Pues nada, dedicado. Sí, sí. Claro. Dedicado. Por todo vuestro, disfrutadlo. Un abrazo. Un abrazo, cracks. Buenas noticias. New Game Plus va a la Madrid Games Week. ¿Y por qué va? No gracias a la organización de Madrid Games Week. No. Hemos tenido dos empresitas, pequeñas startups. Sí, startups. que nos han apoyado y han decidido que nos invitaban por su lado. Obviamente se lo podíamos coger una de las invitaciones, así que hemos aceptado. Creo que no podemos... Bueno, no. No. Mejor no decir nombres. Lo dejamos. Pero vamos, que sepáis que nos comemos lo que dijimos la semana pasada. A ver, la organización sigue siendo de desastrosa. Sí, y siguen sin responder ningún tuit, claro, ni nada. No ha habido reacción, claro, por parte de... Pero está bien saber que hay empresas que, oye, que si les gustas y tal, pues te apoyan y te llevan, ¿no? Y no, de hecho, no viene con condiciones. No es en plan de venís y nos cubrís a nosotros. No, para nada. Simplemente queremos alguien de la organización que ha dicho, oye, creo que es conveniente que vayáis y tal, y valéis. Sí. Y nos han conseguido invitaciones. Sí. Bueno, pase de prensa. Entonces, allí estaremos el jueves. La gente se estaba quejando de que como vamos el jueves no van a poder conocernos. Ya, pero solo podemos ir el jueves. Ya, es que solo podemos ir un día. Además, vamos a hacer la locura de ir en coche y volver el mismo día, 3 horas de coche. Sí. O sea que todavía no tenemos nivel suficiente para... He puesto los mapas, nos da 3 horas y cuarto de Valencia a Madrid. Es decir, abre a las 9, tenemos que salir a las 5:30, yo solo aviso, ¿eh? Está controlado. 5:15, pues Marquino en la libreta. 5:15, muy bien, perfecto. Yo ya he ido en coche una vez, entonces está controlado. ¿Por la R3 o por la A3? Sí, A3 y luego R3. Vale, hay peaje. Ahí estaremos. Sí. Pues otro programa New Game Plus con Muquita. Hola. Zaramara. Hola. Alex Marquino. Hola. Y yo, José Jacas. Hemos jugado la beta del Rainbow Six, pero vamos a hablar de ella luego, porque primero, como yo no he jugado nada, vais a contarme vosotros acá sí que habéis jugado. Buah, pues esta semana creo que he roto el récord de juegos, porque además me he pasado un montón de juegos. Me he pasado Metal Gear, que si queréis hablamos... Pero pasarse a Metal Gear no es como muy relativo, porque tiene tanta cosa que... No, pero lo que es la historia... Sí, ¿Cuánto porcentaje llevas del juego? Un 60. Ah, está bien. Sí. De hecho, me quedan... secundarias, no me quedan tantas, porque a lo tonto, bueno, ahora explicaremos un poco cómo funciona. Me he pasado Forza Horizon 2 y no lo tenía terminado ese juego, tanto que lo adoro, no lo había acabado, y ahora os contaré la anécdota, que ya la sabéis de la compra fail de Forza 6. Y me he pasado también Mad Max, o sea que ya tengo el completo. ¿Y Mad Max cuánto porcentaje tienes? No lo he visto. Es que tiene como muchos porcentajes, porque en el menú aparece los coleccionables, la biografía, lugares descubiertos. Yeah. Pero lo importante, he recuperado mi coche, el Interceptor, y te dan la chaqueta de Mad Max, la original, que además te restan un 50% menos de daño, es una chaqueta top. Hmm. Y joder, contentísimo. También te has pasado el juego de 3DS, ¿no? Sí, me he pasado, es verdad, el 3 de Gunstar Heroes, del que hay una review en la web, y también nos hablaré de ellos. Pero si queréis, empezamos por Metal Gear, conclusiones sin spoilers. Estamos los sin tres. Spoilers. Sí. Bueno, conclusión. Yo, porque me sé el final, porque me lo habéis contado. Sí. Yo no... No, pero como no vamos a hablar de. Pero no hablar de historia, sino de. Vamos a hablar del planteamiento del final. De sensaciones. ¿Cómo te lo presentan como jugador, no como espectador? Bueno, el otro día estabais rajando, pero a lo bestia por Telegram. Yo he rajado mucho. A mí me ha decepcionado un montón. Creo que entiendo bastante bien por qué ha habido problemas entre Konami y Kojima. Ya. Y es. Según se dice en Reddit, el juego estaba pensado para tener 5 capítulos. Tiene 2, pero el segundo es como si no existiera. Tiene 1.5. Y lo del medio es ser generoso. Tiene un serio problema de ritmo el juego. Y el cierre de la aventura se le ven las calvas por todas partes. Y a mí me ha cabreado. Aparte de que, bueno, dices, no, es como Peace Walker, que haces secundarias y te saltan las principales. Es todo muy acelerado. De repente haces una secundaria y tienes una misión que se desprende un personaje, luego otro, y luego llega al final. Y al final no quiero contar nada, pero joder, qué último capítulo más vago. No sé. A ver. Me gustó lo que contasteis de que daba la sensación eso de que el juego iba a ser más grande y de que cuando vieron de que se le iba de las manos a Kojima lo grande que lo quería hacer, lo despidieron y lo cerraron como pudieron. A ver, yo creo que lo que le ha pasado a Pedro, y creo que le ha pasado a muchos jugadores, es que empiezas y es un amor tan bonito con el juego, porque el juego empieza tan bien que la decepción final es mayor. Pero porque las sensaciones de las primeras horas son tan buenas. Si el juego fuese más mediocre... ¿Te refieres a nivel argumental o a nivel...? Sí, a nivel las sensaciones que te transmite el juego. Sí. Que entras muy fuerte en el juego, empatizas mucho con la historia, te metes... Hostia, qué chulo, cómo me lo estoy pasando. Yo ahí discrepo un poco, Y luego llega al final del juego y dices... Joder, esto que había empezado tan bien, que pintaba tan bien este juego tan enorme... Yo mantengo que el juego es de 10. Porque, de hecho, ¿qué juego te mantiene en vilo y a tope durante 40 horas o 50... y luego pega un bajón? Ninguno. Y de hecho yo soy el anti-sandbox, porque me encantan, pero no me los paso, los aparco. A mí me sorprende que le hayas echado 50 horas al juego. En Metal Gear, el contador lo tenía en 70 horas. Es decir, he jugado 70 horas a Metal Gear, que para mí es una barbaridad. Yo mantengo que es un juego de 10, porque lo que propone, las mecánicas, el conjunto, es perfecto. Lo hace bien, pero... Luego se nota que se ha quedado sin tiempo. A mí lo que yo la sensación que tenía, mire, a mí me gusta muchísimo, yo sí que no admito que le falte el respeto a mí, que no. Pero lo que quiero decir, una sensación, y la apología y la comparación es un poco así cogida con vida, a Destiny, ¿vale? Cuando salió Destiny, que es, wow, todo lo que hay, pero luego te das cuenta y dices, joder, esto lo han dejado a medias, aquí faltan cosas, y a poco que hayas jugado videojuegos, hay momentos del juego que dices, vale, en un juego normal aquí me darían información, me darían una misión y se plantearía de otra manera. ¿Dónde está este contenido? Falta. O sea, que cuando salga la expansión del Metal Gear volveremos. No, ¿como con el Destiny? Han dicho que no van a sacar. O sea, pero dicho por Konami esta semana que no se va a ampliar la historia al juego. Ya, es lo que hay. Ahora solo van a sacar DLCs de trajes. Y del online. Entonces, bueno, lo que tú has dicho de que las primeras horas eran amor... Yo sigo defendiendo que las primeras horas, a nivel narrativo, a nivel de historia y tal, eran malísimas. No, porque no tiene. El impacto, el impacto positivo es jugable. Sí, claro. O sea, a eso me refiero. O sea, mola mucho jugable, pero como Destiny. Exacto, mola mucho el bueno, yo ya lo dije, yo Metal Gear poco, pero fue en plan de wow, qué guay, ¿no? Es como una presión Flashpoint pulido, pero inacabado. Y a medida que he avanzado, que ya lo más o menos lo estoy abandonando, porque me estoy dando cuenta de que no me lo voy a acabar nunca en la vida. Claro, sigo con la sensación esa de la historia, es como, ¿dónde está la historia? Quiero saber más. Pero el juego, pues bueno, sigue siendo bien. O sea, cuando juego una misión, mola. El problema es que luego la siguiente misión es igual, ¿sabes? En las primeras 30 horas de juego hay dos misiones con historia, el resto es... Ya. Pero mata gente, secuestra. Pero aunque gente. Los objetivos sean los mismos... A mí el juego me gustó mucho. Te da suficiente variación. O sea, puedes hacer las misiones de forma suficientemente distinta como para que aunque el planteamiento de la misión sea muy parecido, tú lo puedas hacer de una forma distinta. Una de mis favoritas es la de la reunión entre tres jefes. Sí, esa está bien. Es genial, porque la puedes hacer de mil maneras. A mí nunca me da tiempo de hacerlo de otro modo. Siempre acaba la reunión antes de que yo pueda hacer nada. Pero mola que el juego no tenga limitaciones jugables, sino limitaciones de la imaginación del propio jugador. Que no piensas que se puede hacer así, por eso no lo haces. Vas a lo tradicional y eso es buenísimo, eso es tremendo. Eso es bueno. El tema está en que las primeras horas la carencia de un peso argumental, que es lo que aumenta, se suple con lo bueno que es jugando. Sí. O sea, es delicioso. Pero claro, cuando ya 60 horas jugando, la jugabilidad ya no te sorprende. Lo que quieres es que te sorprenda el argumento, pero eso pasa en todos los juegos. Claro. Lo que pasa que, claro, cuando ya 60 horas y ves que no pasa nada, dices, vale, sí, llevo 60 horas, que es muy divertido jugar, pero ¿dónde está el argumento? Y ahí es donde creo que pincha. La clave del juego y donde se ha llevado las críticas es ahí. A mí personalmente me parece el Metal Gear argumental más flojo. Pero es que también... Si los ordenase en jugabilidad sería primero, pero en argumental sería el último. Yo tampoco soy... Mi palabra tampoco es... Cada uno tiene su opinión. A lo que voy es que, argumentalmente, el hueco que quedaba tampoco se podía llenar de mucha historia en tema de que cierra preguntas, no las abre. Eso quiere decir, como es una historia que ya está hilada y esto es como la pieza del medio. Es el medio. Tienes que jugar con lo que ya tienes, tanto con lo que tienes de antes como con lo que tienes de después. Y intentar montar una paranoia... Porque Kojima tiene que ser, tiene que haber un giro en la historia. Pero Peace Walker está en ese arco también. No, y funciona bien. Ya, pero Peace Walker podía abrir preguntas, pero este no puede abrirlas. Este las tiene que cerrar porque... Tiene la responsabilidad de cerrarlas por ser el último. Sí, porque el de MSX está ahí. Claro, o sea... Solid Snake nace enseguida. Ya no puedes cambiar la historia. Quiero decir, esto está para cerrar, no para abrir más. Evidentemente, tienes que meter menos carga argumental porque tienes que ir cerrando cositas y te pones a abrirlas. Imagínate, y aparte, con el tema del argumento, vamos a poner un poco de coherencia. Lleva 28 años la saga. 28 años en el que todo ha cambiado. La forma de contar una historia, la forma de interactuar con la historia y el mundo ha cambiado. Entonces, claro, contar una historia a lo largo de 28 años, pues al final pues hay cosas que no encajan, hay cosas que las cierras mejor, hay cosas que peor. También el creador evoluciona en esos 28 años. Entonces hay que entenderlo que, joder, aguantar una historia 3 décadas, al final hay cosas que tienes que meter la pata. Pero, estás un poco cogido, pero bueno. Pero el problema del final, ha habido misiones que me han resultado malas. Que sí. Misiones que además se centran en lo que se le da mal al juego, que es 100% acción. Que te doy la razón. Que de hecho, el equilibrio perfecto es que tiene un sigilo accesible y momentos de acción, cuando se lía, que no están mal. Pero centrarlo todo en la acción, hay una misión por ahí que es horrible. Y a mí me ha terminado un poco... No hartando, pero sí decepcionando, porque echo de menos que realmente el primer capítulo se multiplique por muchos capítulos, aunque dure 300 horas, me da igual, aunque haya que rescatar ovejas. Sí, pero sí, me habría gustado un cierre en condiciones, porque está todo como atolondrado, acelerado. Si hubiese durado 300 horas con 5 capítulos, ¿crees que lo hubieses acabado? Pues posiblemente sí, porque llevaba 70 horas y ya he pasado, atravesé el umbral ese de pereza que me suele dar en un sandbox y estaba encantado y tenía mono de Metal Gear. De hecho, en mi casa, mi novia me pedía, vamos a jugar al Metal Gear, que tengo ganas de ver el desenlace. Y ha sido un poco plof. Bueno, pero bueno. A mí me ha gustado. Yo, otro punto a comentar, las cinemáticas, después del el hype de toda la historia del Metal Gear, que siempre he pensado que las cinemáticas iban a ser buenas, lo comentábamos el otro día. Esos ángulos de cámara, esos movimientos sin motivación... A mí lo que no me gusta es que siempre hay un plano sexual. Sí. Siempre busca las tetas, el culo... Sí, llega a ser infantil incluso. Sí. Justo, mira, Kojima yo creo que ha dado algunos de los momentos más geniales y brillantes de los videojuegos y también ha dado algunos de los momentos más vergonzosos de los videojuegos. Y quien haya jugado toda la saga, y a este... Cuando digo lo de vergonzoso, sabe a lo que me refiero. Sí, hay cosas que son vergonzosas que con la edad que tengo yo no quiero ver eso en un videojuego. Es cierto que o sea, sí, infantil. Me sobra. Hay momentos en los que, bueno, Quiet no es ningún spoiler, lo tenemos todo, esa chica. Pues es peleas donde Quiet pega hostias, pero la cámara se centra en cómo se le mueven las tetas. Es muy tonto. Kojima mola porque nadie hace más. Nadie hace eso en los videojuegos, solo él. Pero si lo extrapolas un poco a un plano más serio, ridículo. Sí, no, y que si históricamente lleva siempre haciendo lo mismo. O sea, llega un momento que cansa, ¿no? Entiendo que es un poco un plan de joder. En Metal Gear Solid hay una escena donde Meryl se quita también el mono porque va disfrazada. Esto no es un spoiler. No, he tenido casi 20 años para jugarlo. Se quita el mono porque va disfrazada de enemigo. Vale. Y lo mismo, la cámara desde detrás, cómo se agacha, cómo se quita los pantalones. Sniper Wolf, un escote hasta el ombligo. Es muy japonés todo. Todo. O sea, la sexualidad, la sexualidad la lleva al un puntito más, ¿sabes? Sí, que entiendo que quiera darle ese toque, a lo mejor, al personaje femenino, que, bueno, con gusto lo puedo entender, ¿no? Pero lo lleva el paso más allá y ahí sí que... Eso yo lo critico. Mola como creador, pero es ese ego que tiene. Mola porque lo destroza. Hay personajes, él ha creado personajes muy chulos dentro. Es genial. Los enemigos, los bosses... Sí, ya agradezco. Ojalá todos fueran tan ambiciosos como Kojima, pero sí, cuando se dice, oh, es puro cine, no sé qué, es como... Oh, no, bueno, a ver. Yo, por ejemplo, he echado dos cosas en falta. Bosses o encuentros más marcados como jefes. Porque todos siempre han habido un montón de jefes con sus diferentes mecánicas. Aquí no los hay. Sí que hay algunos encuentros enmascarados como semijefes, pero no llegan a serlo. Y he echado en falta el codec. Yo habría preferido codec a tener que ponerme yo las cintas. Joder, pues yo lo del codec lo he agradecido. A mí me ha gustado lo de las cintas. Que me dio la misión, te paren y te tengan 5 minutos leyendo. Y uno, y otro, y otro. Pues no sé, yo prefiero eso porque hubiese durado lo de las cintas, 400 horas. No juego cómodo saltando una base y escuchando una cinta que se supone... Pero yo las escuchaba cuando me subía al helicóptero, que te salía el triángulo para ver las importantes, las amarillas. Sí, las amarillas intento escucharlas todas. A nivel práctico. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo escucharlo sé. en el helicóptero que en un códec donde no puedes interactuar. Estoy de acuerdo que es lo mismo y no lo niego. Pero aún así, prefiero el códec. Pero ahora tú... solo ponte en situación. Estás asaltando la base enemiga, ¿no? Que tienes a 20 tíos, te has planificado un ataque y tal, porque es mundo abierto y evidentemente las posibilidades son más abiertas. No lo puedes scriptar tanto. Y a mitad del sigilo, ching, ching, y te cortan, pam, 5 minutos de códec. dirías, tío, déjame que estoy aquí con sí. toda la tensión del asalto a la base, estoy rescatando pero, a la oveja. Pero eso también quiere decir, no tiene por qué ser una idea peleada con otra, quiere decir, pueden espaciar mejor los códecs y hacerlos en otro momento. Es que cuando en los juegos anteriores sí. el códec te pillaba donde te pillaba. Sí, pero por eso digo que solo podría haber espaciado ellos. Te puedes saltar el códec al entrar en el área de la misión, por ejemplo. Claro. Antes de que empieces a hacer. Sí, justo. No cuando llevas a un tío al hombro. Exacto. No, cuando llegas entrando, al círculo que te exacto. dice, acabas de empezar la misión, te podrían llamar y tal. Es que lo hacen. Cuando vas en el helicóptero, él te va hablando. Sin que tú pongas el cassette, él te va hablando. Referimos al Metal Gear antiguo. Sí, sí. Paco dice, me gustaba más lo de los códecs. Estaba mal espaciado, estaba mal colocado, pero bueno, lo podría haber colocado mejor. Ese sistema colocado mejor, pues igual habría funcionado. De todas maneras, la función de las cintas aquí no se parece a la del códec. No es para informarte de cosas, es para que tú puedas escuchar más información. Sí, es un poco de background de, eso es. De la historia. Es post-información, sí. No información de la actualidad, del momento. Claro, no es necesario que lo escuches para seguir la misión, es si quieres enterarte más de la historia. No, es tú llevas a un tío a la base, lo han interrogado y luego te da el cassette en plan. Claro. Exactamente igual que las de Bioshock, exactamente exacto. iguales. Sí, exacto. Parecido. Pero bueno, entiendo que hay gente que por añoranza o porque le gusta, porque se forzaba a escucharlo de una manera más activa, lo prefería. No, porque entiendo que hay, he vivido que hay información importante en las cintas, especialmente las amarillas, que son las únicas que he escuchado, que es importante para el contexto, para el jugador, porque es información importante para la historia, que nos estamos quejando a lo mejor de que no hay tanta historia, sí pero hay. Sí que la hay a lo mejor en las cintas. Yo es que me la y mucha gente se la va a saltar. Entonces, pero, yo he escuchado cuando te decían tienes una cinta sobre el interrogatorio, pues vas y la escuchas en ese momento, porque además justo está marcada como amarilla. Pero si no, vas cogiendo. A veces acabas una misión y te van tres cintas. Yo creo que es un detalle hacia el jugador que hayan marcado en amarillo en plan vete y escucha eso. O sea, olvídate de las otras. O sea, que hay muchos juegos con coleccionables que no te lo dicen. Sí, porque además me ponía 99, que a lo mejor tenía 120. ¿Os acordáis de The Order? Qué mal estaba planteado. Sí. Que tienes que pausar y... menú pausa, era horrible. Sí. Bueno. Pero bueno, a ver, como conclusión, entiendo, pero no comparto muchas críticas. O sea, entiendo que hay jugadores que se han sentido molestos, ofendidos, porque su Metal Gear no está en Metal Gear. Me sigue pareciendo un juegazo tremendo. De hecho, creo que va a ser lo mejor del año, a no ser que Fallout sea... ¿Le bajaríais la valoración? No. Es que como juego, tío... Es decepcionante de cierre. Es decir... te sabe mal porque estás tan a gusto jugando que luego te viene eso y entiendes... Es un no estoy enfadado, estoy decepcionado. Exacto. Es que parece que el juego ha estado paralizado desde 2013, por ahí. Ya. Parece que el juego ha habido problemas internos gordos. Sí. Y según decían que Kojima le pedía al compositor que hiciera canciones sin parar y no se han usado. O sea, que ha habido como una gestión de recursos muy, muy mala. Muy mala. Y se ha roto. Y el idilio, Konami es una empresa. Es decir, no puedes estar entregando un sueldo millonario a una estrella y que tu producto no avance. Ya. Porque se ha retrasado un montón. Sí, digamos que a Konami se han inflado las pelotas con Kojima. Y si la historia ha sido esa, yo entiendo bastante a Konami. Al final es una empresa. No pueden estar esperando mientras toda la generación avanza. Sabiendo un poquito de cómo es Kojima a nivel de macroproducciones y tal, creo que nadie estaba sorprendido de que fuese un poco este rollo, de que fuese que se le iba de las manos y han decidido cortar el grifo. Sobre todo si Konami tenía planes de salir del desarrollo de juegos AAA. Ahora han dicho que no. ¿Que no qué? Que no van a salir del AAA. Que no salen, que era mentira. De hecho, te pasé que podías aplicar en la web de Konami porque están buscando gente para un nuevo Metal Gear. Es verdad. Y hace poco una encuesta para rescatar sagas que podías elegir. Sagas además super clásicas. Yo la que elegí era... No la van a hacer porque se ha ido Kojima. Bueno, igual sí que era Zone Snatcher. No, Zone. Yo quería un Zone, pero bueno, ya veré. Zone Offenders desde 2012 o así, salió un recopilatorio para Vita. Era horrible. Pero estoy confundido, porque se han echado atrás. ¿Cómo? Porque se han echado atrás con lo no, de se ve que era información incorrecta. Que fue el run este que nace en algún foro algo y se extendió. Sí. Ok. Porque, bueno. Recordad, no existe el periodismo en videojuegos. No se llama las oficinas. No, pero esto es verdad, no existe. Porque eso. Recuerdo que saltó la noticia durante el Tokyo Game Show. Sí. Y asumía que era porque literalmente lo habían anunciado, habían dicho, no, bueno, ya, no, se acabó. No, fue sin contrastar, pero todas las webs, clickbait, y ya saco a poner información para ganar dinero. Lo que espero es que si hacen un nuevo Metal Gear, o sea, el otro día, Metal Gear sin Kojima, y ya empezaba la idiotez. Sí. yo soy de los que pienso que un Metal Gear sin Kojima puede funcionar. O sea, hay gente muy válida y hay gente muy preparada que no se llame Kojima. A ver, no, mira Terminator sin Cameron. No, es broma. Oye, pues Terminator 3 está muy bien. Yo aprecio a Kojima porque, bueno, pues sigues la saga y tal y le tienes aprecio. Yo me voy a lanzar más aún. Voy a decir, un Metal Gear sin Kojima puede ser mejor que un Metal Gear con Kojima. Es que hay gente muy válida, hay gente muy profesional. Ahí ponen a un tío que se quita las tonterías. Y puede que haya estrellas del videojuego que quieran hacer un Metal Gear y sea genial. Y estrellas sin descubrir. Oye, gente muy válida. Sí, habría que ver. Esto da para podcast. En plan, Metal Gear por cualquier otro desarrollador. Metal Gear por Cliff Bleszinski. Metal Gear por Nintendo. Podríamos hacer una especie de dossier ahí. What if. ¿Cómo sería? Pero bueno, no es tan loco, quiero decir. No, para nada, para nada. De hecho, que lo pille una compañía occidental sería genial. Ya está. A ver. Un Metal Gear de Peter Molyneux. Toma ya. Madre mía. ¿Cómo sería? Me arrancó el tatuaje. No, y de este, del de... ¿Cómo se llama? El de Quantic Dream. No. Hostia. El David Cage. El de David Cage. Qué asco. Sería en las cinemáticas del Metal Gear, donde todo el rato, con Quick Time Events... Pero ¿sabes? Con una X... Bueno, como un pinball por ahí, con una bola por el escenario. La gente que está llorando que no tiene cinemáticas estaría contenta, ¿sabes? Sí, vaya. Vaya. No, pero Metal Gear de Phil Fish molaría, ¿eh? Venga, vamos a hacer un post de What If. Venga. Y describimos el Metal Gear. Cada uno imaginamos el Metal Gear con un creador. Con un creador. Va. Y uno de Treasure. Bien, bueno, pues hasta ahí el Metal Gear, que ya nos hemos extendido, que creo llevamos 4 programas hablando del Metal Gear. No, pero ya está, cerramos el círculo. Al final no hacemos ni spoilers ni nada. No. Yo creo que no. No vale la pena. Porque siempre va a haber alguien que no lo sepa o no atienda y se coma spoilers y no mola, hay que cuidar al oyente. Sí. Bien, bueno, ¿qué más habéis jugado? FIFA, ¿no? A ver, es que estoy encantado con FIFA. Yeah. A ver, es que parece un puli reportaje esto, pero es que estoy encantadísimo. De hecho, no me esperaba un FIFA tan bueno. Y parece mentira. A mí me sabe mal decirlo mucho en Twitter, porque parece que la gente tío, es que no, no tiene nada que ver, no hay ninguna razón detrás, es una razón de yo adoro los juegos de fútbol, el único que os da mucha guerra con esto es Jaimarca, ¿no? A ver. Bueno, pero porque él es muy fan del el juez y que aparte la coñita siempre con el PES y el FIFA va a estar es ahí. La guerrilla ahí es el Madrid Barça de los videojuegos, siempre va a estar ahí. A mí honestamente, después de jugar al juego final con el miedo típico, lo que os expliqué de que las demos suelen versiones un poquito anteriores y luego la adaptan más al público general, que le gusta el foot, le gusta el juego más arcade, Cristiano Ronaldo, Messi y tal. Pero no. El parche no ha tocado nada. No. Está el juego, bueno, quizás sensaciones de que son más precisos los pases y tal. ¿Y lo del foot lo habéis probado? Yo no me gusta foot. Vale. No juego online, es que soy un jugador atípico de FIFA. No me gusta jugar online. Atípico tampoco, porque yo diría que muchísima gente que juega al FIFA es FIFA de... Vienen los amigos a casa y jugamos al FIFA ya. Ahora ha cambiado el foot, mercado. El foot ahora es el rey. Les da el dinero el foot, porque tiene las microtransacciones, que es donde está el juego, ¿sabes? Yo os hablo de la CPU, de que este FIFA la inteligencia artificial ha mejorado una barba. Los porteros. Sí, los porteros son porteros next gen de verdad, por fin. Hacen cosas increíbles. Tienen un nuevo abanico de... No, pero es verdad porque el portero siempre había sido algo muy robótico. Yeah. ¿Has visto el meme alguna vez de Casillas, que es un robot esto japonés que se deja caer? Pues venía a ser un poco parecido. Y el otro día nos sorprendimos porque tenían animaciones muy reales. Cuando de salir con el puño. Palmear el balón, que solo hacen muchos porteros, tirarse y darle una palmada. En FIFA parecía que ya un imán, o sea, o la cogía o no la cogía. Pues el otro día vimos que despeja con el puño, es muy de portero, y remata a otro jugador y de repente se tira de espaldas a la portería y palmea, que eso yo era la primera vez que lo veía y me quedé, hostia, mira, ha palmeado. Es todo como muy natural, la defensa, si les presionas se ponen nerviosos y fallan, se la pasan al portero, el portero a veces controla mal, ese balón que pasa por la línea de gol que nadie toca. Hay jugadas muy impredecibles, me está pareciendo muy aleatorio. Saliendo un poco del videojuego en sí, ahora que estabas hablando de porteros, siempre me ha flipado lo de los porteros pegando puñetazos a las pelotas y la idea del portero, o sea, el portero que se tiene que lanzar por la pelota y poder averiguar la trayectoria suficientemente como para darle un puñetazo o lo que sea, me flipa a mí. Las pocas veces que he jugado fútbol es más en mi difícil vida, rematar de cabeza con fuerza, ¿eh? Ya, calcular también. Con el puño las es chilenas, mucho más fácil. Nunca he entendido la física pocas, loca que ocurre ahí, es los pura coña. Los cálculos ahí en la cabeza. Los cálculos que hacen ellos, como el GIF este que le salen las matemáticas flotando. Por eso no tienen carrera, para no ocupar su cerebro, para calcular otras cosas. A mí me viene un jugador a la cabeza que llevará como unas 15 chilenas fallidas y el tío lo sigue intentando, ¿eh? O sea, y en una se dio en la cara. Sí, y lo intenta. Y mira que lo aprecio mucho al jugador, pero lo intenta, tío, deja de hacerlas. Pues es lo mismo. A ver, yo creo que deberíamos centrarnos en cosas a mí que me han moscado un poquillo. Sí que es cierto que los tiros, los disparos los han hecho muy fuertes. Vale. Ahora son disparos de verdad. Rayones. Pero campeones. Sí, pero si con jugadores más o menos que chutan bien, es fácil, entre comillas, meter gol. Y se meten unos trallazos bastante increíbles. Mola porque le da espectáculo. Sí. Que le faltaba un poquito, que a veces... Que a veces era demasiado toque, toque, toque área o triangulazo y lo dejaba solo delante del portero. Ahora cuesta elaborar porque la defensa es buena, pero si te dejan el hueco y chutas, muchas veces ese recurso es tan efectivo que mosquea. Igual están creando mercado para hacer un Shaolin Soccer FIFA. Seguramente, Soccer Brawl 2. No, pero eso que dice Pedro sí que es verdad que puede quemar. Porque si juegas con un amigo que se coge un equipo con dos tiradores muy buenos, sí, te hace polvo y rompe el juego. Yeah. O sea, rompe el partido entre dos amigos. Antes era a veces un poquitín aburrido porque tenías que entrar triangulando mucho, mucho pasecito y se estancaba un poco ¿y el juego. ¿En multiplayer cómo afecta la latencia a jugar al FIFA? ¿Es muy importante el lag? O sea, sí. Juegas en servidores. Vale. Es decir, es una sala donde tú entras. Vale. Si se va a un tío, te dice que se ha salido de la sala, no que se ha jodido el host. O sea, no vale el truco del emule. Ya. Es que antaño cada parte la lleva un host para equilibrar más o menos. Claro. Pero dicen que... Yo he jugado, a ver, he probado el FUT una vez. Sí. Y el ritmo del partido lo he visto igual, exactamente. ¿El FUT tiene que ver con el multiplayer? Es online. Sí. Ah, yo pensaba que era como un rollo aparte. El FUT es una cosa de cromos. O sea, no, tú te haces tus cromos, con esos cromos son con los jugadores que tú juegas luego. Ah, vale. Pero también puedes jugar partidas normales sin FUT. Sí, sí, pero modo offline. Pero también. El famoso es el FUT. Vale. Es que juegas con tu equipo que te has creado. Modos de juego. Mira, las cosas como son. Modos de juego FIFA tiene un montón. Vale. O sea, todo el mundo va a encontrar su modo de juego. Si yo quiero jugar con el Valencia al FIFA online, puedo jugar. Y si te quieres hacer una liga, igual. También. Y si te quieres coger un jugador del Valencia y hacer su carrera profesional, ya la haces. Y si te quieres crear a José, vale, está guay. Lo haces. O sea, ¿me puedo crear yo? Sí, y empieza siendo. Te puedes escanear la cara. Ah, tiene lo de escanear. Sí. Eso iba a preguntar, que el NBA lo tiene. Hay un modo que es: tú empiezas y dices, ¿en qué equipo quieres empezar? ¿No? Sí. Y tú te flipas y dices, ¿en el Madrid? Pues bueno, en Valencia. Y dicen, vale, pero como quieres empezar y eres malo, te vamos a ceder a Las Palmas o un equipo de la liga adelante. Y tú juegas, tiene una perspectiva tercera persona, lo que sería en un juego en tercera persona. El libero grande, correcto. Y tienes tu posición. Y si eres medio centro, eres central, tienes que hacer lo que haría un central. Es decir, interceptar, sacar balones y despejar. Y te van una puntuación. Mola. Conforme eres mejor, pues te ficha otro equipo y aparte tus stats van subiendo como un juego de rol. Pues mejor de pase, mejor de correr, tal. Y te haces tu carrera. De hecho, ahora en el modo carrera hay entrenamientos individuales. Sí. Para ¿Puedo escanear la cara de mi perro? También. Podría. Qué guay. Me lo voy a comprar. De hecho, ¿en qué juego era que las caras estaban rotas? ¿El NBA 2K o en Live? Sí, en NBA anterior. Que se derretían las caras. Sí. Era muy se divertido. Se ve que lo han arreglado, pero dice... En Assassin's Creed. Decían que lo habían arreglado, pero hoy en Reddit habían ya fotos de jugadores con rollo cabeza gigantesca de alien, ¿sabes? Y la cara ahí escaneada. Yo vi hace poco uno que escanea a su gato. Que da miedo. Debe dar mucho miedo. Hostia, voy a coger yo al boxer y lo voy a... con el dientecico loco. Y le pones gatuso. O perruso en el juego. Bueno, eso es FIFA. FIFA me está pareciendo genial. A mí me está encantando. Hay gente que leí críticas, es que los pases van mal, tal. No, a mí todo lo contrario, me gusta que fallen porque los jugadores fallan pases. El típico pase de espaldas de FIFA que de repente pasas al de atrás en modo automático, se gira y da un pase perfecto sin ver al compañero, ahora no son nada precisos. No. Ahora pasa en plan, intuye que hay un compañero y la da para atrás, sí. Pero te la que no pasa nada, ¿no? No te chirría que eso falle. No, está muy bien. De hecho, me estoy divirtiendo un montón porque marco goles rarísimos que no había marcado nunca en FIFA, de jugadas que están en mi cabeza y que digo, voy a intentarlo. Y cuando sales, como, oh, hostia, ha salido, qué guay. Yo sí que, bueno, yo no he jugado, pero sí que he leído una queja en el online, en el modo online, es la cantidad de goles. Bueno, depende de con quién te toque. Supongo. Depende de los equipos. Está claro que si juegas Madrid-Madrid... En plan 5-5 a la primera parte y cosas así. De todas maneras, los porteros son bastante buenos, ¿eh? Ya te digo, es justo el problema de PES, es que los porteros son muy malos, no se mueven. Sí, los cojasteis en el... Y por cierto, Jugarreta también de Konami, las actualizaciones de plantillas de PES el 29 de octubre. Eso lleva las plantillas del año pasado. Me tenéis que explicar exactamente qué es, porque yo recuerdo que no eran personajes de... No, cuadros cada año renuevan los equipos. Hay fichajes, bajas y tal. Pero... La licencia PES tiene unas licencias, sí. FIFA tiene otras. Vale. Pero tiene PES a día de hoy tiene mucha licencia. ¿Ah, sí? Ah, vale, yo pensaba que no. Sí, tiene mucha. Y el tema está en que no hay fichajes. Vale. Y hasta el 29 de octubre... Es mes y medio después de la salida del juego, no los actualizan. Y cuando se actualizan es cuando ya ponen los fichajes, o sea, las plantillas actuales de la vida real. Exacto. ¿Y cómo sale el juego sin plantillas actuales? No entiendo. Dijeron claro. que iba a ser el 1 y se ha ido al 29. Claro. Además, que es una base de datos, que no puede ser muy complicado. Eso es un Excel que cambian. Cogen claro, este y lo pegan aquí. Están en Japón, no saben nada de la Liga Europea. Ya, es triste. Ya, hay una Wikipedia o algo. Tú no puedes tener mes y medio después de cerrar el mercado de fichajes jugadores sin actualizar la plantilla, porque es que te plantas en diciembre. Da todo el bajón. La verdad es que da bajón no tener al fichaje que te hace ilusión, que lo puedes poner a mano. Ya. Pero claro, luego juegas, no puedes estar pendiente de 300 equipos. Esto es lo de siempre con la Next Gen. Está fomentando el hecho de que podamos parchear juegos y demás, fomenta que los desarrolladores sean un poquito más vagos y digan, nada, lo dejamos para luego. Pero FIFA, no, en absoluto. EA, todas las semanas tienes un modo que si estás conectado a internet, te actualiza eso ya lo hacía los el estado de forma de el estado de los forma. Jugadores. Si hay uno da posibilidades, pero también fomenta eso, los parches día uno, las bueno, dejamos para luego parcharemos, etc. Pero sí, ten en cuenta que el mercado de fichajes se cierra el día 31. El juego sale el día 15, ya es gol el día 31. Ya. Que menos que en esos 15 días hace la base de datos. Y, claro. Y, claro, que luego sea descargable y ya está. Y el parche para cambiar alineaciones no pesa nada, porque realmente son 100K, si es cambiar cromos. Yo entiendo que lo que dice José correcto. Es que si estuviésemos en la época de los cartuchos, el juego, que como sale el día 15, es el que sale. Quiero decir, igual habría salido un mes más tarde, pero habría salido ya con los jugadores correctos. Ya, ¿sabes? Pero no puedes sacarlo tarde. Mira lo que le pasa a los Fórmula 1. Salen a mitad de temporada cuando ya no hay interés por el Mundial. Hay que sacarlos cuando sale la Liga. Antaño los FIFA salían como en octubre, noviembre. FIFA terreno. Siempre salió un poco tarde. PES es el que se adelantaba, también lo entiendo. La gente tiene mono de fútbol y es una buena estrategia. Claro. Pero si sale el juego a medias, es como bueno. De hecho, dentro de un mes volveremos un poquito a ver cómo están ambos juegos, porque se le notarán los fallos más a FIFA. Sí. PES ya está chirriando en la comunidad y hay gente descontenta después de haber jugado mucho. Y veremos cuando estén parcheados, cuando todo pase, a ver cuál está ¿cuál mejor. Es el que realmente mola. Aunque realmente este año hay suerte porque los dos están bien. Es decir, te compres el que te compres, muy bien. Yo lo único que le echo en falta a FIFA es lo que te comenté. Me diste una razón que no la había pensado, que es... A mí me gustaría que cada equipo tuviese su propia identidad, o al menos los equipos más grandes. Tiene, de hecho. Tiene. Lo que pasa es que hay una falsa creencia, una leyenda urbana de que PES, cada equipo juega diferente y que en FIFA no. Es mentira. No, es mentira. Yo he jugado contra equipos que se han encerrado durante todo el partido y otros equipos que han jugado al ataque desde el minuto cero. Pero en ambos juegos. Es que no tiene... Simplemente son algoritmos de... Sí. Depende cómo le juegues tú, activan uno u otro y ya está. No tiene más. O sea, ¿te refieres con personalidad a que si el Barça juega a pasar y el Valencia juega al contragolpe? Exacto. ¿No? Y que el Barça jugase puramente a pasar y que el Valencia jugase puramente al contragolpe. O sea, que la personalidad del equipo, que eso sí que lo pueden predecir por cómo ha jugado la temporada anterior, más o menos se comportase. Tú cuando juegas en niveles altos, la IA se comporta de una manera y siempre es igual. Jugué el otro día contra el Manchester United. Ellos no paraban de atacar a lo loco. Luego jugué contra... ¿quién fue? Contra el Leverkusen. Jugué el partido de Champions y los tíos estaban acojonados. Es decir, intentaban tirarme contras porque no podían avanzar, no podían tocar el balón. Pero porque eso depende de cómo juegas tú. No de que la pero se adaptan a tu juego. Sí, pero no mantiene la identidad del propio equipo. Es simplemente que, a ver, no es una crítica, es una petición que imagino que algún día cuando todo avance, pues... Hombre, cuando haya más RAM para meter... Es complicado escuchar y llegará un año donde en lugar de la novedad sea el regate sin balón o mejor defensa, la novedad sea este año, pues mira... No, desde luego, tienen que vender eso. O sea, exacto, juego dinámico de las plantillas. O sea, llegará de todas maneras, tiene cosas muy buenas cuando van ganando y tienen que arañar un puntito y son los últimos minutos, tocan en defensa y se van al córner a aguantar el balón. Son comportamientos muy chulos. Son muy reales, muy de fútbol. Y de hecho, la IA en este juego está muy bien, porque si les presionas bien, no saben lo que hacer y la tiran fuera como un jugador real. A mí me... Que sí, simplemente es una petición que tengo en el futuro, pues que... Algún día. Exacto. Bueno, lo vamos a dosificar a ver qué tal y vamos a ver dentro de un mes, pues dictaremos sentencia. Haremos el FIFA versus PES. Tarde. ¿Qué te ha pasado con el Forza? Ah, vale. Bueno, a ver, os cuento. Yo quiero Forza 6, porque me apetece mucho, coches y tal. Necesito un juego de coches este año. Fui a comprarlo. Me metí en la tienda, en el menú descifrable de la One, porque es como un menú dentro de un menú dentro de un menú, y cuando sales se ve el menú en pequeñito en la principal de la One. Es algo que no entiendo todavía. Es un menú hecho por Nolan. Bueno, van a cambiar el dashboard este. Pues yo sigo sin ser muy fan. O sea, me gusta mucho visualmente la interfaz, pero parece más confusa que la de la Play. Pues dentro del menú Inception este, me paso por Forza, hay un banner de publicidad, entro y sale la versión que vale 110 euros. Y vale, bien, Microsoft, ok, no me la cuelas. Busco otra vez Forza, al final veo la versión estándar y digo, vale, yo tengo 77 euros en el monedero de Microsoft, voy a comprarlo. Vale 70, Lo tengo en digital, a ver, luego no lo puedo vender, bla, bla, pero digo, estoy en casa, no me apetece ni salir. Le voy a comprar. Le doy a pagar y de repente mi cuenta de PayPal estaba como principal. Y ni confirmación ni nada. Ah, pam, 70 euros en PayPal. Uf. Claro, me quedo sin los 70 euros, instalo el juego, juego una carrerita y lo pienso bien y digo, ¿qué coño? Voy a hablar con Microsoft. Ya. Me meto en la página de Microsoft, cabe decir que es súper intuitivo el chat. Sí. Hablo con un agente y le digo, oye, mira, verás. Verás. No te lo vas a creer, pero la ha liado. Dice, vale, dime el ID de transacción, el mail, bla, bla, bla. Y me confirman que sí, que me pueden devolver el dinero sin problemas. Y yo les digo, vale. Oye, ¿y el juego qué? Y me dice, bueno, eso no te preocupes, eso ya la licencia se cancelará sola. De repente empieza a jugar y eso funciona. Ok. Me supo tan mal que borré el juego. Vale. No quise quedármelo. Y mientras estaba todo esto, mientras no sabía qué hacer, me puse el Horizon 2. Y digo, vale, voy a echar una carrerita a ver qué tal. De repente veo que en Horizon 2 hay un pack de coches gratuito de Mazda. El MX-5 nuevo y los Miata y demás. Que hay uno de Porsche, que hay uno de Fast and the Furious, que no había visto. Ostras. Me empiezo a bajar coches, empiezo a jugar y 6 horas después me lo paso. Muy bien. O sea, he olvidado Forza 6 por completo. Me apetece, pero... Cuando vi gráficamente Forza 6, me decepcionó. Sí. Después de Horizon 2, que va a la mitad de frames y tal, sí, pero 30 contra 60 del 6. Pero Horizon 2 es increíble. Es delicioso. Es que el Horizon lo veo más bonito, lo veo, pero también porque es distinto. También son los escenarios. Es el escenario, está buscado para ser bonito y tal y cual, mientras que Forza es más un juego de carreras tradicional que va a ser por circuitos. Yo lo defiendo siempre, los circuitos me parecen un coñazo, los circuitos en plan de carreras me parecen un coñazo porque son siempre súper feos, súper vacíos, súper horribles. Yo entiendo a la gente que le encanta el Nürburgring este de... Que mola un huevo, que jugar Nürburgring en manual con un coche que te transmita sensaciones es una pasada. A la gente que le gusta conducir, a mí, yo los pocos juegos de carreras que me gustan, me gustan porque son atractivos arcade, visualmente. Sí. No, no tiene por qué ser arcade como tal, pero me apetece estar viendo un escenario bonito mientras estoy corriendo. Eso es lo que resuelve muy en Drive Club, que tiene los circuitos, por si quieres sí, Japón, sí. Que si claro. No sé qué, Alaska y tal. Yo, por ejemplo, cuando vi a mi hermano jugar al Forza 6, al circuito de Río, que pensaba que era como el más vistoso, sí. Fue bueno, bien, está bien, pero tampoco me parece... Me gusta más el del Ridge Racer. Es que la iluminación de Forza 6 no me parece gran cosa. Ya. Se ve muy bien el juego, porque técnicamente, coño, 24 coches, 1080, sí. 60 frames, tiene muchos detallitos. Sí, va muy bien el juego, pero Horizon es muy bonito. Ya, pues básicamente eso me pasa a mí. Por eso me gusta tanto Jax and Need for Speed y tal, pues siempre se curran los escenarios. Vale que a veces incluso el juego me parece demasiado arcade, pero al menos sé que estoy disfrutándolo mientras lo juego porque me parece bonito. Y también bonito, tiene una cosa, mola. Que te chocas y en un simulador la carrera a tomar por saco. Sí. Forza Horizon 2, te vas por el campo y te vas por el campo ya, y atajas. Eso, por ejemplo, en el Forza 5, recuerdo cuando lo probé, que rollo hacía 15 años igual, que no jugaba un juego de coches, me gustó mucho el sistema de rebobinar en la partida. Entonces me chocaba y decía, bueno, vuelvo atrás y continúo. Sí. Y eso me gusta, me parece una forma guay de resolver la gente como yo que juega un simulador y se pega hostias. Sí, porque a veces hay carreras de estas de 8 minutos o 10 minutos. Que entiendo que los puristas dirán, no, yo no rebobino porque tal. Pero bueno, para los que estamos un poco aprendiendo y tal, mola el poder. El Horizon, de hecho, la última carrera son 13 minutos. Uf. Recorres todo el mapa. Qué guay. Es una carrera increíble. Te dan 1.000.000 de créditos al final para que te compres el coche que te dé la gana como premio. Vale. Y es una de las experiencias más bonitas que tiene en un juego de coches. Qué guay. Porque además tienes una emisora de música clásica. Sí, se mola. Y vas escuchando clásicos, nunca mejor dicho, porque son muy de cajón. Y es genial, es emocionante. Y además iba con el Ferrari, la Ferrari, que es un bicharraco de coche. Y lo gocé como hacía tiempo. ¿Has probado el pack de Fast and the Furious? Sí, he probado una especie de Hammer que hay. Vale. Y el típico muscle car que lleva el motor. Sí, el de Dom, el coche de Dom. Exacto, exacto. Qué guay. No sé, yo cada vez que habláis de Forza saldría y me iría a comprar una One. Deberíais, de hecho... Entre Sunset Overdrive, que el pobrecito ha vendido fatal, y eso que es un señor juego, y el Horizon 2, creo que hay horas de juego de sobra, que merece la pena. Y el Halo 5. Y el Master Chief Collection. Master Chief Collection. No, pero por ejemplo va a ser el Tomb Raider, que es el que me llama. Pero... ¿Cuándo sale el Tomb Raider? Noviembre, no sé la fecha. Qué ganas. Ha habido visita a Londres de, bueno, youtubers, sí, medios, etcétera, para jugar a Tomb Raider. Los vídeos que han subido, sí, aparte de que la mayoría de los que he visto, desgraciadamente, estaban locutados por gente que, bueno, que está ahí porque bueno, tiene sí, seguidores, lo veo igual que el anterior, ¿eh? Pero igual que la versión de Play 4. Ha funcionado muy bien. Yo no veo. Me hace gracia un comentario que decía, dice, sí, el sigilo de Tomb Raider se acerca mucho al sigilo de Uncharted. Uncharted es un sigilo. ¿Qué sigilo? Sigilo, el de matar a 100 en cada ronda. El que hay coberturas. Pero a mí gráficamente, por ejemplo, el Tomb Raider Play 4, lo poco que vi, me pareció yo bastante espectacular como para aguantar una generación. Sí, pero más. ¿A qué me refiero? No sé, no hay cambios, no... Para mí, con que lo pongan en otro lugar, con que la historia sea distinta y el gameplay lo han retocado un poco gráficamente. No es que los confundo. ¿Tú lo has podido ver en directo en alguna feria? Vi la presentación. Pero no lo has visto en una consola. Es que, claro, ver también los vídeos a través de YouTube. Sí, eso pasa siempre. Yo quiero verlo en PC y tal, porque tiene detallitos. Cuando sales del agua, se seca el pelo, se coge la coleta, se la hace y tal. Tiene cosas. Sí, esa es la movida esta de AMD. Yo con que se mantenga un poco la línea del 2013 en la nueva generación. La verdad es que no le pido mucho ese más. Ese juego sigo pensando que me parece... Es que no le pido mucho más. Ya me encantó tanto. Yo es que he visto que hay dos animaciones. La de rodar por el suelo. O sea, primero hace una como que gatea y luego da la voltereta. Sí. Otra vez gatea. O sea, se ve que está... la primera pulsación es gatea y la segunda da voltereta. Y hay momentos que va todo el rato ahí que parece un poco un chimpancé. ¿Sabes? Dando vueltas por el suelo. Mucha gente se ha quejado de... Es que los enemigos lo tienes a 2 metros y el enemigo no te ve. Pues como en todos los juegos. En Metal Gear Solid también pasa. Son soluciones. Es decir, es para Metal Gear Solid el juego. Estás aquí a tu derecha, aquí agachado y el enemigo es que ni se entera. No pasa nada. Hay que equilibrar el juego. Si no me entero de cuando está mi perro a 2 metros de mí, como me voy a enterar de una tía experta en sigilo. Luego te pasa lo del Mad Max, que los francotiradores, que estás a hacer la ma con el coche y te pegan unos tiracos que te hacen polvo. Son todos quiet. Que dices, déjame, que quiero irme, deja de dispararme. Las bases de Mad Max. Exacto. Madre. Muchas ganas de este juego, muchas ganas. Pero yo lo que he visto, a mí técnicamente, no me ha dejado frío, pero me esperaba más. Quería una evolución respecto al Tomb Raider. Es que sigo pensando que lo están enseñando mal. ¿Te acuerdas la demo esta de E3 de Anime? Sí, pero la de E3 fue... ¿Por qué no sé si es esto? Pero es que el problema luego fue que... ¿No fue en la Gamescom? Cuando enseñaron la demo en la que mata a 30, y también la gente se puso a quejarse de eso. Entonces ya no saben qué enseñar, ¿no? Es que están confusos. Pues mira, pueden enseñar lo que enseñaron luego, que era una cripta, una tumba de estas, que era solo de plataformas y de exploración, que ahí estaba chulo, porque veías que si la luz, que si el escenario... De hecho, Tomb Raider es eso. Claro. Sí, Tomb Raider es plataformas. La putada, y esto es cruel, es que el Nathan Drake Collection va a vender más que este Tomb Raider. No estoy seguro, ¿eh? A ver, no lo sé. No. Bueno, cuando salgan todas las plataformas... ¿Habéis visto las ventas de Metal Gear, por ejemplo? Sí, pero bueno, eso es esperable. 2 millones lleva. No, pero en proporción. Sí. En One no se vende. No, claro. Ya, claro. Bueno, el otro día yo comentaba por Twitter lo de The Witcher, que llevaba un 70-30 respecto a PC, pero es que ese 70... Creo que el 60 y pico, o dentro de ese 70, o el, bueno, era muy abultado, era Play 4 en concreto. No es ninguna sorpresa que, ya lo sabíamos, la cuota de mercado de Play 4 ahora mismo es muy grande. Porque hay más consolas en más casas. Claro, eso quiero decir. Yo no creo que sea una cuestión de elección de plataforma, es una cuestión de que hay muchas más Play 4 por ahí. Y que yo entiendo, por ejemplo, en Metal Gear para el que tenga las dos, juegas en PlayStation, más que nada por retrospectiva, ¿no? Un poco por nostalgia, o porque... Sí, porque empezó, bueno, a ver... También porque, a ver, a mí me pasa, me da la sensación, pero es como que me da la sensación falsa de que el juego va a ser mejor en Play 4 porque está como diseñado para Play 4, porque los Metal Gear siempre han sido de Play 4 y Kojima es de Sony y bla, bla, bla. No, y porque todos los multi ahora están con que 900p en una, 1080 en otra y... Sí, no, yo lo digo siempre, voy a comprarle el Play 4 porque va a 1080. Kojima dijo que el juego lo había hecho con PlayStation 4, los controles y todo con PlayStation en mente. Y él es fan de PlayStation, que en todos los juegos hay un guiño de un mando, una consolita, y en todas las fotos que él saca en el desarrollo tenía el pad de Play 4 en la mano. Pero ahí también creo que es un poco porque Sony le paga. O sea, él está patrocinado por Sony, básicamente. Pero es como si ahora sacas... cuando ponía las fotos con el Walkman de Sony este que nadie tiene, ¿sabes? Que nadie lo usa para tuteado nada. Tuteado es de un iPhone. Tuteado es un iPhone, ¿sabes? Tuteado es un iPhone. El tío usa un iPhone, pero Sony le paga para que haga publicidad de Sony. Entonces tiene el Walkman de Sony, que no lo usa para nada, pero lo tiene ahí. Sí, es un poco no os creáis nada de esta industria. Básicamente. Un poco así. No, pero a ver, yo entiendo que decir, llega un momento, es como cualquier youtuber que está patrocinado por una marca, pues lo mismo, ¿no? El Kojima está patrocinado por Sony y va a hacer publicidad de Sony queriendo, ¿no? Sí, pero bueno, volviendo a Tomb Raider. A ver, le tengo muchas ganas porque, coño, el anterior es brillante. A mí me pareció al nivel de un Uncharted en ritmo. Estaba muy bien hecho todo. Sí, yo creo que es de esta última generación el juego que más me sorprendió a nivel de súper disfrutable para mí. Además es la sorpresa de que Tomb Raider, porque nadie daba un duro por Tomb Raider, básicamente viene a ser eso, porque los últimos Tomb Raider eran una mierda, pinchar un palo, y Y este fue... No es que fuese bueno, es que era muy bueno. Sí, es que era un juego... sí se cagaba un poco en Tomb Raider, pero que le den a la leyenda. Igual, ¿no? Es decir, no, pero... que es un buen juego. Pero es que ya lo, la mataron, leyenda de Tomb Raider, la resucitaron... La leyenda de Tomb Raider era una mentira. Es decir, era nostalgia mezclado con adolescentes pajeros, ¿sabes? Sí, ahí, ahí. No, es que es tal cual, ¿no? Es verdad. Es decir, el Tomb Raider, ¿por qué triunfa? Porque, Dios mío, es una tía con tetas, no, ¿sabes? No, y no, va no, bien no, pero yo no estoy de acuerdo. Tomb Raider, sí, a ver, son muy buenos luego, juegos. A nivel de gameplay, sí, joder, es verdad. Que, pero, a nivel de gameplay, innovó una vale, barbaridad. Pero joder, después de esos primeros tres Tomb Raiders, los sí, pocos no, Tomb Raiders que salían norte, y jugaban sí, el ángel y vendían porque era, y claro, mierdas de esas. Es... Pero Lara, de hecho, nunca... A ver... Al principio sí, se vendía un personaje muy sexual y tal, en plan una jovencita que está sí, todo, está, es millonaria, está muy buena, sí, bla, bla, bla. Pero realmente el juego es la hostia. El juego está muy bien, sí. ¿El original? Sí. ¿El original que es del 95? 96. Sí, por ahí será Tomb Raider PSX. Es de los primeros juegos en 3D. Plataforma de las, con... De los con primeros referentes en sí, 3D. Sí. Con puzzles, tenía de sus... Sí, está, sí, Mario 64. Estirar no sé qué. Sí, no, entre Mario 64, Tomb Raider, luego Quake, tal... Coño, es que establecieron géneros. Sí. ¿Os acordáis lo del Rey Midas? Que si te ponías en la mano, morías y tal. O sea, los puzzles, tío. Los puzzles te hacían pensar que sí, eso sí, era sí, brillante. Las animaciones. Y el diseño de niveles de Tomb Raider 2 era buenísimo. Cuando empezabas en la muralla china, que te saltaba un tigre bengala, que tenías mil trampas. Es que, o sea. Sí, el primer encuentro contra los dos lobos en la cueva de Tomb Raider 1, sí, es que lo tengo grabado a fuego en la mente. Sí, es increíble, también. Joder. Yo también porque no pasaba de ahí. Me quiero decir que el juego era molaba, eran buenos juegos. Sí, era muy bueno. Vale, tenéis razón, eran muy buenos juegos. Yo me refiero más, en plan, más adelante, la sí, leyenda de Tomb Raider murió, es decir, llegó un punto que... Pero es... porque no supieron cómo adaptarse, claro, sí, pero ha pasado a todos los juegos también. Pero por eso digo que no entiendo que alguien se queje de, oh Dios mío, es que rompe el mito del Tomb Raider porque es un juego porque muy internet, porque internet es más accesible y yeah, hay más voces, no, y básicamente a la por gente eso le encanta la nostalgia, ¿sabes? Y sabemos que luego en realidad no... Hmm. Pero bueno, eso no, pero que, sí que se echa que se echó de menos un poco de puzzles y tal. Al final es un juego de acción. Ya. Yeah. Sí, pero sí que hay plataformilla, coño, es un pedazo de juego de acción. Sí. Las plataformas son muy automáticas y tal. Y sí que tenía algunos puzzles. Tampoco eran, eran sí, muchos de hecho, y tal, no, pero... De hecho, tiene en cada zona habían lo que se llamaban las tumbas. Las tumbas, sí, justo. Y ahí sí que es un puzzle de sí, tres ahí pares sí que de cojones. Haces de tenías, Tomb Raider, que, tenías que pensar sí, y qué hago y qué no hago. Bueno, más jueguicos. A ver, yo estoy leyendo por aquí lo del Soma. Y quiero que nos sí, lo expliques, que te bueno, has marcado aquí un guión y, joder... me lo he preparado, mola. ¿Eh? Sí, sí, sí. A ver, a mí los juegos de miedo son mi antítesis, es mi enemigo número uno, pero dije, bueno, todo el mundo estaba hablando muy bien de Soma y era mezclado con ciencia ficción. Dije, che, por el podcast, pues voy a intentarlo, ¿no? Y me puse a jugar, está por 27 euros en Steam y en la... Y en la Store de PSN, o sea, no es un juego prohibitivo, se puede comprar. Y total, el juego es de... ¿Está en Play 4? Sí, sí, sí, sí. No, no tenía ni idea. PC de... y Play 4. Creía claro, que era de PC solo. El juego es de Frictional Games, que son los creadores de Penumbra y de Amnesia. Uh-huh. Y el juego es del mismo corte. Plantea una historia de supervivencia, bueno, de un survival horror, en el que no te puedes defender con armas directamente, ¿vale? Tienes un gadget, en este caso pues es una especie de PDA, digamos, en el que desbloqueas puertas y tal, al igual que en Amnesia llevabas la luz. Y más o menos es eso, no te puedes defender, pero puedes realizar acciones, pues que si coger un objeto y lanzarlo, saltar, que si esconderte. Entonces, bueno, más o menos el juego es de terror, pero tiene toques de thriller psicológico como los anteriores, y el contexto es ciencia ficción, han llevado todo lo anterior a la ciencia ficción. A mí me ha recordado un poquito, es una mezcla entre Dead Space... Uh-huh. Dead Space, Bioshock y el Alien Isolation. En el gameplay sí que es sí, muy Alien Isolation cuando vas por la este caso no es una estación espacial, estás bajo el mar, es una estación subacuática, de ahí lo de Bioshock. ¿Os sí, acordáis los nexos cuando pasas de una plataforma sí, a otra en Bioshock? Sí, los tubos, pues esto está aquí exactamente uh-huh, igual. Y el concepto, pues como he comentado, no te puedes defender y está mezclado con el survival, que tienes que esconder cuando vienen enemigos y tal. ¿Los enemigos son humanos? No. Vale. Bueno, los que yo he visto, es que ahora lo contaré cuando avance un poquito. ¿Os acordáis la película Virus? Sí. Que las máquinas pues crean, cobran conciencia sí, y bueno, son máquinas orgánicas. Máquinas así orgánicas. Así que asco daba esa película, sí. Exacto, pues es eso, hay como un plásmido hasta donde yo he llegado, como un tipo de gel o de viscosidad. Flaver. Que parece que se ha metido la conciencia de un humano en la máquina y las máquinas te hablan como personas. Hay algunos que... Es que tampoco he avanzado mucho porque es que me mola, pero yo todo lo que he leído es que el juego juega muy bien con eso, con sí, las decisiones que tienes que tomar, porque había, por ejemplo, una review, un vídeo que yo vi, había un robot que estaba como aplastado, que se le había quedado algo encima. Y el robot hablaba con el protagonista en plan de ayúdame y tal, no sé qué, esto duele un montón. Y es como, pero si es un robot. Y el tío le decía, pero eres una persona. Y es como, sí, tal, no sé qué, ayúdame, no sé qué. Entonces, tienes que tomar decisiones a veces. Por ejemplo, viene un enemigo, pero al mismo tiempo tienes al robot este que le puedes ayudar o no. Y puedes o ayudar al robot y entonces que venga el enemigo, o hacer algo que mata al robot, apagar la luz para que mata al robot, pero hace que el enemigo no te vea o no te ataque, lo que sea. Entonces tienes que tomar decisiones morales. Interesante. Es que no tenía ni idea de que era este hombre. Respecto a Amnesia, el juego ha cambiado un poquito porque aquí hay contexto, aquí te dan argumentos. O sea, sí. De hecho, cuando inicias el juego, estás en la... en tu casa, sí. Estás en tu apartamento, tú eres un enfermo, tú tienes una enfermedad mental que cuando te pones muy nervioso te sangra el cerebro. Entonces no tiene cura, te han dado unos meses de vida y te has presentado voluntario a un test científico, a una investigación en la cual te están intentando buscar cura. O sea, que te puede salir bien o te puede salir mal. Entonces tú vas un día a la consulta del doctor y parece que están recogiendo trastos. Y dices, uy, si yo tenía hoy cita. Pasas a una sala y está el doctor y dice, sí, ven aquí, siéntate en la silla esta que vamos a empezar con el test, tal. Te sientas y pierdes la consciencia y te despiertas pues en una estación acuática, submarina, donde algo ha salido mal. Empiezas a ver sangre, cadáveres, empiezas a ver luces rotas, soniditos, o sea, ya te pico. Ahí es donde te plantea el miedo. En este caso, pues hay interacción, ya te digo, sale otro personaje que está modelado con animaciones y tal, que habla contigo. Entonces, el juego da un poco más de contexto. Entonces, cuando llegas a la estación es cuando el juego va de ¿qué hago aquí? ¿Qué ha pasado? Y luego parece ser que tienes una especie de poder o al tratamiento, porque tampoco al principio no sabes muy bien por qué estás ahí, no sabes si es realidad, si no es realidad, que cuando interactúas con alguna cosa tienes ecos del pasado. O sea, escuchas ecos como una conversación, como aquí ha pasado esto. Yeah. Entonces eso también te va dando como situación. En el Everybody's Hall. Exacto. To the Raptor. Sí, exacto. Es algo así. Me encanta llamarlo así. Me gustó. Entonces, a ver, el juego como ciencia ficción yo creo que os gustaría, porque es una historia de ciencia ficción. El problema es que yo me cago vivo. Sí, es que los juegos de miedo me dan miedo. Da miedo, A mí no me dan miedo, claro. Y quiero jugarlo. Da miedo. A mí me da miedo, por lo menos. Gráficamente el juego, a ver, gráficamente, ya os lo he oído, el juego lo ha hecho esta gente, vale. Da igual, el amnesia gráficamente era pobre y yo me cagaba vivo. Este es igual, o sea, está bien resuelto. Yo lo he calificado como cumple. O sea, no tiene texturacas, no tiene una iluminación dinámica, no tiene sombras, pero cumple, o sea, está para lo que tiene que estar. Sin embargo, el apartado de sonido, impresionante. Sí. O sea, suena súper bien. Las voces, la música, los pasos, todo. La música la han hecho con ¿Theremin? No, pero casi. Con sintetizadores analógicos. Entonces es mucho de sonido ambiental, de crepitar ahí. Sí. Da mal rollito el sonido. Debe ser bastante, bastante estresante. Y una cosa que me ha sorprendido son los controles. Con pad. Está súper bien adaptado. Yo por lo menos lo he jugado en PC con el pad de 360. En Play 4 me imagino que será igual. Que se controla muy bien. Y bueno, ahí viene la anécdota. He jugado poquito, he jugado 40 minutos la primera sesión, 20 la segunda y otros 20 la tercera. O sea, tampoco tengo una opinión formada del título. Hay gente que la habrá jugado más que yo. Ay, pero Marquino, te estás... Bueno, pero es que estaba jugando, pasando un montón de miedo. Aguanté dos o tres sonidos de saltar. Y de repente llegó un momento que hago un puzzle. Los puzzles suelen ser en plan de vete, activa esto, te vas a la puerta... Y aparte el juego está planteado para putearte, porque para abrir la puerta a lo mejor hay un cerrojo y tardas 30 típico, segundos en abrirlo, ¿no? Sí. Total, que abro uno y de repente se oye un sonido. Digo, coño, ¿qué ha pasado? Y me sale un mensaje en la pantalla. Pulsa B para agacharte y esconderte de tus enemigos. Digo, ¿qué enemigo? ¿Cómo? Que viene gente a por mí y ahí de Alt F4, cerré el juego. me sosegué un poquito y lo volví a enchufar. Y sí que hay enemigos, o sea... Sí. Pero son como robots todos. El primer enemigo que te encuentras es un Big Daddy. Sí, ¿vale? Eso es. Y te tienes que esconder. O sea, me escondí tan bien que volví a apagar el juego. A mí cuando los enemigos son máquinas me da más miedo todavía. Sí, claro, porque son... Recuerdo, no, por ejemplo, no sabes sus motivaciones, la nada. Película Asesinos Cibernéticos, el Peter Weller que hacía de Robocop, a mí me da mucho miedo esa peli. La veía de pequeño y era como... porque el Uncanny Valley este es el que me acojona. Cuando son humanos, pero no son humanos. Me parece terrorífico porque con un robot no sabes realmente sus motivaciones. Tú puedes ver una persona y sabes que es un asesino, que es un loco y tal. Pero un robot, igual... No le puedes leer la cara. No le puedes leer la cara, no sabes sus motivaciones. No tiene tiene razón lógica de querer matarte, más allá de que igual está en su programación o igual es un glitch. Y que te va a descuartizar, porque la empatía al matarte. Exacto, o sea, le da igual le va a dar igual. Todo, claro. Y además... No, pero es el típico, una persona igual va a matarte y puede tener dudas. un robot es pim, pim, pim, pom, y ya está, ¿sabes? Ya, no para, no tiene por qué parar, te va y te mata. Es la pesadilla de Cameron para Terminator. Exacto, de hecho es tal cual. Implacables, que no paran. Y hablando de Cameron, iba a comentar que la inspiración del juego básicamente es Alien, sí. Bioshock y The Abyss. La peli de Cameron, ¿sabes? Sí. El rollo es que se acuático. Respira en el juego, se respira ciencia ficción de cine. Sí, sí. Yo creo que la fuerza del juego me lo has vendido, es decir, quiero jugarlo. La fuerza del juego está en que se respira cine de ciencia ficción, de terror, de thriller. Ahora bien, yo no sé el juego pasar las 4 horas que transfuncionará, ni lo voy a descubrir. Si lo descubres tú, nos lo cuentas. No sabemos cuánto dura, ¿no? Para mí es demasiado. No lo he mirado. Tu beat o algo de esto. Pero es que el primer enemigo que digo, se parece un Big Daddy porque es pero al final como un robot y encima le chorrea la viscosidad. Yo qué sé, me da un mal rollo. Ya, los diseños son como rollo robot roto, sí, ¿sabes? Como muy... Sí, que han cogido partes de la estación y se han creado. El Rise of the Robots, lo que quedó de él, han venido oxidados esos robots. Sí, igual, pero... Eran como montacargas humanizados. Bueno, sí, yo es que en Rise of the Robots pienso en el azul este. Ya, el azul era estilizado, pero el resto... Sí, eran todos rotos. El primero que te habla también, la cara es muy chapi, en plan de que se mueve un trozo de metralla, o sea, de metal o tal. Es como si vas a mi trastero de piezas de ordenador y montas un robot con sí, pero me gusta como el de Robocop. Sí. Es decir, robots de stop motion mal hecho. Eso que es inquietante por cómo caminan, sí. Porque van... Les faltan frames, sí. Son erráticos. Ese movimiento errático que da mal rollo. Mira, la herramienta que ya se llama el Omnitool. ¿De qué me suena el Omnitool? Y es una herramienta que le puedes poner, pues le metes SSDs, ¿no? Que dice de herramienta, de abrir puertas, de dar, y más o menos es la herramienta del juego, con lo que se resuelven los puzzles. Creo que hay varios juegos donde llaman Omnitool a lo que llevas, porque es algo que vale. Herramienta todo. Omnipotente, ¿no? Sí, Omnitool. Una navaja multiuso. Navaja suiza. Y bueno, pues eso, te escondes, es muy isolation. Ves el enemigo, te escondes, te levantas un poquito, tiras una cosita. Tengo ganas de darle. Y cuando empieza el tema, yo solo una cosa que me inquietó es. Dice, uy, aquí falta un traje. O sea, hay unos trajes de Buzz y falta uno. Entonces, te da a entender que encima de máquinas hay alguien por ahí que te va a querer putear. En general, la crítica se ha portado muy bien, sí, ¿no? Sí, la gente... Lo han visto bastante bien. Amnesia era un buen juego. Joder, sí, Amnesia acojonaba. Amnesia generó un movimiento en YouTube y todo. ¿Os habéis pasado Amnesia alguno? No. Yo en YouTube. No, yo he jugado muy poquito. ¿Conocéis o sea, ¿sabéis la historia al menos? Yo es que siempre he tenido la duda de saber la historia de Amnesia. No tengo ni idea. Lo pillé tarde, el boom. Vi el Amnesia Machines... For Pigs, y más o menos es una casa que bajo tenían como una trituradora y hacían cosas con niños. Bueno, no sé, tampoco. Es que, por ejemplo, el Machine for Pigs, que lo hicieron los del Everybody's Gone to the Rapture, siempre he entendido que es un juego bastante distinto a la Amnesia original. Más motivado por historia, más pausado, igual y tal. Y tengo curiosidad por realmente. Igual alguien me lo explicará, supongo, cuando escuche esto. Pero ese es el típico juego de bundle, muy barato, ¿no? Que tiene de hecho, todo el mundo. La semana pasada lo estaban regalando en Steam. Sí, es terrorismo. Mira que yo lo pasé mal. Y jugué muy poco, duré una hora, ¿sabes? Pero lo pasé muy mal. Es que mal. Te persigue gente. Y te persigue un ente. Que es como una persona desnuda, pero que no es una persona, que no tienes muy claro, que va andando muy lento. A mí lo de que vaya andando muy lento me mata. La cosa es el Oculus que probamos, que era básicamente Amnesia, pero de marca blanca, el hacendado. Sí. Joder, sé que duré 15 segundos. Exacto. Porque no podía salir de ahí. No podía salir de ahí. A mí de la Amnesia, por ejemplo, siempre me flipó que podías abrir las puertas gradualmente. Entonces eso molaba mucho porque daba mucho pie a abrir un poquito, ver algo y cerrar. Como Metal Gear Solid, ¿no? Como Metal Gear Solid, igualito. Pues el Soma, yo cuando esté de oferta ahí, bueno, ya está bien. Te voy a dar en Play 4. Pruébalo, a ver qué tal y nos cuentas un poquito. A ver si baja más. Un poquito, incluso sale en el Plus, que es de esos juegos que a lo mejor. Sí, puedes hacer una cosa. Unos meses. Mientras nosotros jugamos al Destiny, tú juegas al Soma. Qué hijo puta. Bueno, ahora que hablas de Destiny, mientras voy a poner el aire acondicionado, que nos estamos asando un poco, introduce Destiny. Vale, a ver, ha pasado algo. Ayer os volvisteis muy locos. Ayer fue una locura. A ver, básicamente Paco se ha comprado el Destiny, el Tekken King, nos habló de él, está bastante bien al parecer, incluso lo vimos un poquito en su casa. Y nosotros estamos con estas 13 de que no íbamos a volver, que tal, que cual. Pasa que medio Twitter se ha vuelto a comprar el Destiny y chuchu. Y ayer estábamos cenando en un Vips y no sé por qué salió el tema del Destiny y fue en plan de, bueno, ¿dónde podemos en Valencia a las 11 de la noche comprar un Destiny? Llamando a sitios y todo eso. Llamamos a Pencore y tal, pero nada, en ningún sitio tenían. Yo lo encontré digital, baratillo, lo compré digital y Pedro dice que va a ir luego a un sitio a comprarlo. Sí, tengo 15 euros en el cupón de Carrefour y he llegado a un acuerdo con mi novia. le ayudo a hacer la compra, pero me compro de este. Es la condición. No está mal. No está mal, buen negocio. Entonces, supongo que la semana que viene os hablaremos un poquito de la Gamescom y de lo poco que hemos jugado. Sí, es solo de Destiny. Os hablaremos de la Madrid, que a lo mejor ni se nos pasa. De hecho, ahora es posible todo. Que para cuando escuchéis este podcast ya hayamos jugado a Destiny, hayamos dejado Destiny y lo hayamos vendido. Madre mía, pues yo estoy encantado con él. Yo he seguido jugando toda la semana. A ver, el problema es que tú no estás encantado, estás enganchado. O sea, tú no te encantas con los juegos, te enganchas a los juegos. Bueno, es distinto. Es un matiz. No es un matiz. Pero si ayer era en plan, te hablábamos, bueno, vuelvo a Destiny. Sí. Y era cada 2x3, vuelvo a Destiny. No saliste en todo el día de Destiny. Estuve toda la tarde jugando a Destiny. Lo bueno es el ratillo que estuvimos con el Raybon, sí. Las escuadras son de 3. Y entonces vamos a poder jugar los tres porque Paco está a un nivel distinto, sí. Y no tiene por Paco qué jugar está lejos ya. Pero bueno, ya he jugado más, ya he llegado al nivel 40, que es el vale. máximo. Y no, pero se llega muy rápido, lo vais a ver, se llega muy rápido. No soy yo. Es el juego. Es el juego. Yo controlo. Y ahora ya es, digamos, ir mejorando el equipo, ¿no? Ya vale. Llegas a ese punto que ya puedes hacer asaltos, luego saltos heroicos. Se ha convertido en un diablo. Y demás. Sí, es un diablo. Ahora es hacer los asaltos, ya sean en normal vale. o heroico, depende de tu nivel. Mi primera pregunta, ¿la historia qué tal? La historia es bien, es entretenida. Sí, pero esta vez ya te la cuentan. Sí, sí, no, tiene bastante historia, mucha, de hecho, todavía no he terminado vale. la historia, porque lo que comenté, las misiones no las puedes jugar con gente aleatoria, con matchmaking. Sí. Las misiones tienes que jugarlas con amigos o tú solo, y tú solo a veces es muy difícil. Vale. Entonces, estoy esperando que os lo compréis y que me ayudéis. Pero si eres nivel 40. Pero es muy difícil. Más vas a la misión, te pone muy difícil. O sea, que si eres tú nivel 40 y no otros nivel claro, 20, podemos hacerlo. Es que es un juego que está pensado para 3. Entonces, si vas tú solo, tienes que hacer lo que harían 3 tú. Ya, entonces, está claro. Si te matan, nadie te va a resucitar, tienes que reiniciar y demás. Ya. Entonces, ya he hecho bastantes asaltos y he visto un poco las mecánicas que siguen los nuevos asaltos. Vale. Puedes jugar los asaltos, digamos, del Destiny original, que ahora me he enterado ya que se llama Año 1, lo que es vale. todo Destiny original, y Año 2... lo que es desde The Taken King a lo que vayan sacando. Vale. Vale, pues todo lo de año 1, esos asaltos que ya hacíamos en Marte, Venus, la Tierra, sí. tal cual, siguen estando, son casi iguales, varían un poco en los enemigos por el contexto de la historia. Vale. ¿Vale? Entonces ahora están los poseídos estos, entonces pues también hay poseídos. Pero vale. lo que es la misión es la misma. Pero las nuevas, sí. Me ha gustado mucho los jefes finales, la forma en que han planteado los encuentros. Ha cambiado bastante en ese sentido. Hay uno, por ejemplo, que caes a un foso y estás a oscura, no ves nada, cero. Vale. Lo único que ves son las explosiones, los rayos y demás. Cuando hay un flashazo de algo, de una magia sí. o lo que sea, entonces ves y localizas enemigos. Vale. El resto del tiempo solo tienes el radar. Qué guay. Que te marca dónde están los enemigos, nada más. Entonces, mola. Ese encuentro, empieza a gustarme esto. Luego hay otro encuentro. Que el boss final es inmune todo el tiempo, vale. excepto cuando coges un orbe y lo llegas al otro punto de la habitación y lo colocas. Joder, esto es lo que yo quería, tío. Y entonces el boss... Operativo, de verdad. Claro, no es tan difícil hacer un juego así. Y el boss se hace vulnerable durante 5 segundos. Entonces Perfecto. Estás todo el rato así. Y además hay un campo de fuerza por ahí que te va desplazando y demás. O sea, ese encuentro mola un montón. Vale. Luego hay otro que tiene bolas de luz sí. que tienes que destruirlas. Porque si no, tú te vas quedando ciego, ¿vale? Vas vale. perdiendo, digamos, te vas como metiendo en la oscuridad, en las tinieblas. Vale. Y además, te mete a ti como en una jaula a la sí. que tienes que dispararle a la jaula para que no te mate. Qué bueno, tío. Es como o sea, una raid del WoW. O sea, sí, o sea, ya tiene un poquito más de mecánicas. Eso es lo que yo quería. El problema del Destiny de Año 1 es eso, que era todos los encuentros sean iguales. Hmm. Dispara al bicho. Hasta que se muera. Hmm. Y encima una vida del copón todo. Sí. ¿Sabes? Entonces estábamos 15 minutos igual disparando al bicho y dando vueltas. Hmm. Esto está bien. Esto 15 es, minutos, esto es, suerte. O más. Sí. 40 sí. y sí. una hora. Yo recuerdo un Qué boss horror. Que nos costó el horror, que era como una. Era una base y había una pasarela metálica. Sí. Había una plataforma arriba, un piso debajo, y el piso de abajo además había una plataforma, una pasarela que salía y como que daba la vuelta alrededor. Sí. El gigante. No, no era un gigante, era un tío de tamaño normal. O eran dos o tres tíos, sí, no. creo que eran como dos o tres tíos. Esa es la de Marte, es un tío que va como una machine gun ahí tocha. Sí, creo que sí, era. Sí. Pero además había otro, eran como dos o tres tíos distintos. Qué horror, sí. Y nos costó 40 minutos fácil, era horror, horrible, sí, sí. horrible. Y respecto al equipo, obviamente vas cogiendo equipo que es mejor y ese equipo te da más puntos de luz. Pero no el equipo tiene luz, ¿vale? Vale. O sea, por coger más equipo, tú tienes más luz. Vale. Y entonces, digamos, tienes acceso a más cosas. Vale. O las cosas más difíciles. Pero no es como antiguamente, que tenías que subir la luz del equipo para tener tu más nivel. Entonces era un poco extraño. Ya. Y ahora, si tú coges un arma, que, por ejemplo, un rifle automático, que sí, digamos, sería el rifle de toda la vida de hoy en día, por ejemplo, que te gusta mucho, pero luego encuentras un arma que es mejor, pero que, por ejemplo, su estilo, que es un rifle de pulsos que no te gusta, sí, puedes pasarle, se llama imbuir o infundir, no me acuerdo exactamente, vale, puedes pasarle los stats a la que ya tienes, entonces tu arma se hace mejor. Qué bueno. Y no tienes que cambiar a un arma que no te gusta por el simple hecho de que es mejor que la tuya, vale, y que tienes que cambiar a la fuerza. Otro problema que yo tenía con Destiny, en todas las misiones o todos los bosses, o sea, todas las cosas que haces, te dan equipo nuevo, porque era una lotería, igual te tocaba y como sí, no te tocaba. Ahora, cada jefe final tira un par de engramas de esos que tienes que desencriptar. Sí. Y sí que es verdad que al final de la misión todavía está eso, que te puede salir o no te puede salir. Pero todo jefe final te tira dos engramas. Vale, al menos engramas te dan dos. Algo... dos azules normalmente, pero que pueden ser o morados o amarillos. Vale. Ya, la bueno, pero ya, ya es aleatorio. Ya es más viable, ¿sabes? Pero los amarillos eran los top, ¿no? Sí, amarillos sí, los top. Era horrible acabar una misión de estas gordas y tal y ya, salir con las manos vacías. Igual sí, que en el multijugador, que era aleatorio en el competitivo. Sí. Le tocaba a quien le vale, tocaba. Bueno, pues en cuanto se acabe... competitivo que... no he jugado porque a mí no me daba tanto y no lo he jugado. Pero cuando se acabe de descargar en mi casa, que supongo que será luego... esperarnos, ¿no? Martino, vamos al Carrefour ahora. Yo hoy voy a empezar. Deberíamos, ¿no? Deberíamos ir. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me da rabia que no podamos jugar los cuatro a la vez. No, pero vamos a jugar ahora los tres. Sí. A ver, podemos jugar los cuatro a la vez. Lo que pasa es que solo las raids. Las raids y el PvP. Los dungeons, ¿sabes? Sí, es que PvP. Hay dos niveles. Hay dos niveles de raids. Los dungeons, digamos, como en el sí, WoW, los de 5. Y son lo que de sea. Tres. Exacto. Son, ¿no? Las mazmorras, que son sí, los asaltos, son de 3. Y las raids son de 6. Vale. Pues entonces, pues bueno. Pues pero tenemos que llegar a nivel 40. Eso es, por lo menos son 3 horas. Bueno, tampoco jugamos tanto los 4 a la vez, que no hay problema que sea solo. Nos podemos turnar, sí. Ya. Bueno, ¿qué más habéis jugado? Bueno, si queréis continúo yo. Me compré un juego de Vita. Lo vi, que era así gracioso. Valía 5 euros, no me lo pensé mucho y lo compré. Se llama Heroes of Loot. Es un juego que ya ha estado, bueno, que ya está en PC. De hecho, luego descubrí que estaba en Android y en iOS. Y entonces sí, dije, uy, ¿qué me he comprado? Y resulta que el juego, yo pensaba, bueno, es un poco en ese sentido Binding of Isaac o Nuclear Throne, ¿vale? Es un típico juego de vas por escenarios disparando a todo lo que se mueve y matando miles de bichos. Yo pensaba que el disparo era direccional como en el Binding of Isaac, ¿vale? Cada botón una dirección, pero no. Tú mantienes el botón cualquiera de los cuatro y disparas en la dirección que te vengan los enemigos, lo cual lo simplifica demasiado. Luego, yo pensaba que también había muchos objetos rollo Binding of Isaac, modificadores, pero lo que hay son magias temporales que haces un poquito más de daño durante un tiempo, pero ya está. Entonces se ha quedado en un jueguico muy simple, en el que la primera partida o en la segunda partida ya, digamos, llegas muy lejos, ves todo lo que tienes que ver y te defrauda un poco. He jugado un día, juego un par de horas y ya no lo he vuelto a tocar. No... Es que no todo el mundo puede hacer un Isaac. Ya. No, lo pillé un poco por impulso, ¿no? Lo vi de 5 euros, vi que es pixel art de estos bonicos, que es gracioso de ver, así como un... Te la han colado. Gordote. Te han colado sí, el pixel art. Y lo compré por impulso y, bueno, no lo recomiendo. Ya, es un juego que además seguro que van a dar en el Plus tarde o temprano, porque es un juego muy sencillito y no va a vender casi nada. Es que ya ha estado en móviles, es que... Al estar en móviles, cuando vi que estaba en Android y en iOS, dijo... Sí, a ver, si salen a la vez, sí. Si luego lo convierten por el éxito, dices, bueno, a ver, puede ser otra cosa. Pero yo te entiendo. A ver, yo también esta semana me he movido por impulso. ¿Os acordáis de la compañía Laserdog? Unos británicos que hicieron... ¿No, ahora mismo el juego? Creo que también para iOS y para Android. Hicieron Alone, que era... un Endless Runner de estos por el espacio que llevas una cápsula no que ibas esquivando con el dedo. Sí que el Alon sí que... Ah, vale, ya me acuerdo cuál es. Sí, que era muy bonito de ver. Exacto, y que tenía un control perfecto. Muy minimalista, con el pulgar. Que deslizabas el dedo, sí. Pues han sacado un juego nuevo que se llama Hopico, con H y con K, con un argumento muy curioso. Salen dos niños jugando a la NES y de repente la cámara entra dentro de la NES y se ve como... En Érase una vez la vida, los glóbulos rojos, blancos y tal, cómo hacen que todo funcione. Sí. De repente sale un virus una especie de chips con ojos y tal, y aparece Hopiko, que es un héroe un poco suicida, que se lanza contra ellos para que todo siga funcionando. Pues en la intro salen los niños, como hace un zoom out, y están uh-huh. llorando porque la NES va mal, pero ahí está Hopiko para ayudarles. Uh-huh. Sí, uh-huh. en fin. el juego tiene unas mecánicas muy chulas, porque juega mucho con el frenetismo de los juegos de móviles, de partidas rápidas, más el control súper fácil de un dedo. Uh-huh. Tienes que saltar de plataforma en plataforma hasta lanzarte contra el virus y reventarlo, y liberar a los seres que hacen que los juegos funcionen. Son fases de 5 mini fases o mini retos. Es muy rápido. De hecho, cuando te matan en la tercera, vuelves al principio y te tienes que pasar las 5 para avanzar. ¿Qué le pasa al juego? Que tiene una música increíble. De hecho, es el típico juego que la intro te recomienda que pongan los cascos. Yeah. Tiene el estilo visual de alguien bueno, como son el Laserdog, que la verdad es que los juegos que han hecho son súper bonitos. Vale 4 euros, que dices, ostras, no, no es el típico juego barato de móvil, sino que es un poco más el siguiente escalón. Sí. Pero coño, es increíble, es brillante, es el vicio de este mes. O sea, te lo debes comprar. Vale. Os lo debéis comprar. Pues yo siguiendo con iOS, o iOS, he visto que está en la Store Lifeline 2. ¿Dos? El 2, sí. Coño. Tras el éxito del 1, se han puesto las pilas. Esto es importante. Y han hecho un segundo juego. Lo que pasa, que es la parte que a mí no me ha gustado tanto, ya no está ambientado en ciencia ficción, ahora es más fantasía medieval. Lo estoy viendo aquí. Oh. Y eso, qué feo. Sí. Bueno. La descripción es que tampoco no me lo compré y no lo he probado, ¿vale? Pero estoy viendo algo genial en la pantalla de bloqueo. Puedes responder. Hostia, qué guapo. Qué bueno. Estoy viendo que arrastras la notificación y te salen las posibles respuestas. He visto qué que han metido más horas de juego, más decisiones, más caminos. Entonces sigue sin estar en español. Está en japonés, ruso y como el primero. Sí. Pero bueno, me encanta que lo llaman Lifeline 2 Bloodline. Para el que le gustase mucho el primero, yo a mí me gustó bastante. Lo mismo. Sí, está para el teléfono, también para el watch. ¿Se otra vez Taylor? Sí. ¿Te imaginas que está yo que se mete en un portal? Taylor somos todos. Yo creo que han perdido el filón de hacer un tie-in con el marciano. Podrían haber hecho un Lifeline versión marciano. De hecho, sí. Habría sido muy interesante. Es muy interesante. O sea, como marketing habría sido genial. Lifeline en sí mismo ya ya se parece, claro, por eso. El 1 también lo han actualizado, ¿eh? El 1 está actualizado, vale. Qué bueno. Bueno, es una nota simplemente. No lo he jugado, supongo que será un poco del palo, igual que el otro, solo que este parece fantasía medieval. Muy bien. ¿Os queda algo por comentar de juegos? El Gunstar Heroes. Tengo una duda. Vale. Sí. Has dicho que es entre... Pero cuando dices 3D, sí. Dices 3D de la 3DS. Sí. Vale, porque he visto las screenshots de tu review y no es 3D, es 2D. Dimensiones. Vale, me diría multiplano en... Si queréis, os cuento un poquito. Estereoscópico. Yo soy muy fan de Treasure. A mí me marcó Mega Drive y me marcó Treasure. Me encantaban sus juegos. Es como un apéndice de Konami. Sí. De hecho, se independizaron, lo digo en el análisis. En las comidas que había en el horario de comida, en el comedor de Konami, hablaban entre ellos, se sentaban juntos y decidieron pues independizarse y hacer juegos. Uh-huh. Gunstar Heroes es el primero que tienen, es de Mega Drive, del 93. Ha salido también para Play 3 y demás, pero ahora viene la línea de juegos de Sega que están saliendo en 3D para 3DS. Sí. Uh-huh. Está el Street of Rage, el Fantasy Zone, el Space Harrier, puede ser, que está también por ahí. El Space Harrier creo que todavía no está o que va a estarlo, una cosa así. Pero bueno, vaya, sí. Clásicos sí. absolutos de Sega están saliendo ahí. De hecho, este Gunstar Heroes es un poco el más rebelde en cuanto a la línea de juegos porque es de Treasure más que de Sega, aunque lo publicó Sega en Mega Drive. Uh-huh. Es perfecto, es un juego de acción perfecto, se inspira mucho en Contra, de hecho los desarrolladores trabajaron algunos en Contra 3, el Alien Wars, el de Super NES, y vale 5 euros, está súper bien adaptado, la adaptación la hacen M2, que están convirtiendo todos los juegos, que no es AM2 de Sega, sino M2 a secas. Y a mí me ha parecido la hostia. No sé si habéis jugado... Bueno, tú, Paco, sí que has jugado a Gunstar Heroes. Sí, yo para mí es el... No el juego... No, o sea, no sabría decir cuál es el que más me gusta de Mega Drive. De mejor recuerdo tengo de él, pero seguro que estaría en el top 5 o top 3. Para mí es uno de los impresionante. Juegos perfectos de Mega Drive. Es uno de los primeros juegos de Mega Drive de la segunda hornada, después de Altered Beast, de Sonic y tal. y coño, es un juego de acción. De hecho, lo tengo en la PSP, que bueno, me lo pusiste cuando me lo regaló Sara, sí. Y es uno de los primeros juegos que probé, y a raíz de leer el análisis que, sí, que has puesto en la web, me han entrado ganas de jugarlo y pasarlo, porque sí, hace 20 años. Está súper bien equilibrado, no es difícil, pero tienes que pensar, es original, lo puedes jugar las veces que quieras, tiene un musicote, además, tiene un control perfecto. Las magias y todo. Y, es... ¿Y con la consola, con la 3DS, ¿qué tal? Un poco de la cruceta, sí, ¿no? Porque la cruceta está abajo y el stick arriba, un poco rollo, la altura natural es para que cojas arriba la 3DS con el stick. Y al bajar a la cruceta doblas mucho el dedo porque la 3DS, la New 3DS es pequeña. Sí. A mí me viene mejor quizás la XL. La XL. Pero la XL al final la distancia que hay entre el marco y la cruceta es la misma. No, yeah, me parece muy muy cómodo. Ya, yeah, pero a lo mejor las manos las tienes más separadas. Bueno, sí, habría que ver. Es un poco raro y además la configuración de botones por defecto es un poco extraña porque disparas con el botón A, que es el de abajo, en vez de uno un poco más para estirar el dedo, ya que es el, yeah, botón más habitual, sino que tienes como los dos dedos doblados, los dos pulgares. Y, a ver, el juego dura una hora. Sí. Es fácil y no te lo... Sí, no, es como los juegos de antaño, que eran cortitos. No te cansas, pero... no me termina de convencer el control de 3DS con la cruceta, ojo, con, yeah, el stick es el movimiento natural. Tenía que haber salido en Vita. De hecho, en Vita habría costado en vez de 5 euros 1,5, seguramente. De hecho, estaba en Play 3 hace poco por 1 euro o algo así, la versión que hay, que tiene cooperativo online, ojo, el de 3DS no. No lo sabía. El de 3DS lamentablemente solo tiene local y es un poco complicado hacer coincidir dos 3DS, yeah, con dos Gunstar Heroes. Ya. Yeah. O sois amiguetes y lo hacéis adrede. O vas al colegio que te la llevas al, sí, recreo. O vas a sabiendas o no va a ser casualidad. Exacto, no es un juego común que puedas y te tienes que juntar. Al final es como, yeah, un cable link y, sí, jugar a la vieja usanza. Pero muy bien, muy recomendado porque es un señor juego, ha envejecido muy, muy bien. Es del 93, ojo, que, sí, tiene muchos años. Ya, yeah, son. Pues aprovechando un poco el tema de rooms y de retro y demás. Ahora mismo en PlayStation Network hay unas ofertas, creo que es hasta el día 8 de octubre, de juegos de PSX y PS2 y PSP. Los precios, normalmente los juegos de PSX están sobre los 10 euros, una cosa así, más o menos, que es un poco caro. Y ahora están 5 euros, 4, una cosa así. 4, 3, el Symphony of the Night, 4 está, por euros, ejemplo, Symphony of the Night, está Metal Gear Solid 1. Yo me he comprado Portable Ops, que es el único Metal Gear que no he jugado, digamos, del canon. Sí. Y me he comprado también Silent Hill, que es el que no lo he jugado, básicamente. Quedó lo he jugado. Silent Hill ahora, ya ves. Ya, eso me han dicho muchos. Mucha gente me ha dicho... Es, pero bueno, no me suele molestar el tema del control y demás. No suele ser mucho problema. Te va a molestar. A mí me molestó en el día. Por ejemplo, Peace Walker, que lo jugué hace poco, y el control era horrible, me encantó. Metal Gear Solid 1, que se jugaba también con la cruceta, me gustó muchísimo. En Vita. O sea, no sé, en Vita... Todo cuela. Yo me he comprado el Metal Gear Solid 1 y el Portable Ops. Y el 1, empecé a jugarlo en Vita y el control con la cruceta de la Vita, al final dije, joder, si también está para la Play 3, porque lo compras y te sirve. Y enchufé la Play 3 y me puse a jugarlo en Play 3. El problema que yo tengo es que estos juegos no los juego, no me veo jugándolos en la tele grande. No sé, me los juego más cómodo en la Vita, ¿sabes? Por ejemplo, no sé si me pondría a jugar el Gunstar Heroes en la tele de 50, ¿sabes? Si fuera online, sí. Online sí que lo jugarías. Hombre, si es online y tal. Pero bueno, o cooperativo de sofá, ¿sabes? Pero no sé. Me veo más en la pantalla pequeña, más para esos momentos. Sí, estaba viendo las ofertas. Están todos los clásicos de Play 1. Sí, todos los Crash, están los Medieval, está el Spyro. Sí, lo que vendió aquí. Sí, básicamente está... Que la gente le tiene un cariño a Medieval y a Spyro que nunca entenderé. Me parecen personajes de B, o sea, clase B. Medieval es una patada en el hígado, quiero decir, no, pero bueno, tiene nada. A ver, los juegos no sé, pero los personajes los veo muy mediocres. Sí, eso me refiero. Yo viví la época, pero nunca. Pero fueron juegos muy bandera por aquel entonces. Pero Spyro era morado todo. Era un dragón horrible. Si no lo estoy haciendo. Y Medieval llegó en la época de Crash Bandicoot, que se llevan ese tipo de plataformas con Crash. Me parece mucho mejor juego. Crash era una puta pasada con la música, habían fases súper frenéticas, súper divertidas. El último, el Warped, es, sí, increíble. Ese juego es una obra maestra de las plataformas. El enemigo, el antagonista, tenía carisma, o sea, sí, que todo era divertido, sí, pero Medieval era un poco... Y la tabla con los colores. Sí. Se hacía purplo. Claro. Cuando la cogías. Es que era genial. Y, los, y la, las cajas que explotaban, los TNT, yo qué sé. Ojo. No, pero lo, Spyro. A mí me gustaba la fase del skate del Spyro. Sí. Pero Spyro me parecía horrible. Y la gente quiere remakes de eso, quiere nuevas entregas. No. Tíos, tened mejor gusto, lo siento. De hecho, no. Estoy viendo que está Tomb Raider 1, 2 y 3. Por si alguien quiere. Joder, pues el 2. Si hemos metido hype en el podcast 2, o algo. ¿El 2 era el que empezaba en Venecia? No, el que empezabas en la muralla china. Ah, vale. Pero luego te ibas a Venecia. Sí, ah, la fase de la barca. Sí, la fase de la barca. Sí, esa estaba guay. Se me acuerdo, esa estaba guay. Bueno, pues vamos a hablar del Rainbow Six, ¿no? Sí, hacemos un pequeño parón y hablamos del Rainbow Six. Venga. Ayer estuvimos jugando a la beta cerrada del Rainbow Six, que a mí me ha, bueno, creo que a todos nos ha sorprendido gratamente, nos ha gustado mucho más de lo que esperábamos, después de la alfa que a mí no me gustó, honestamente, pero en general todo muy buenas sensaciones, ¿no?, de la beta. Sí, la gracia creo que está en el modo Terrorist Hunt. Sí, es lo que realmente esperaba del juego, es decir, para mí el multiplayer competitivo, jugar contra otra gente a mí me da igual, me da pereza, aunque... Lo han hecho guay, el rollo de defensa de ataque y tal, en esta ocasión creo que molará más. Uh-huh. Pero lo que más me mola es jugar contra ella en el Rainbow Six, hacer el cooperativo. Y por lo menos han traído esta parte, que es el Terrorist Hunt. Sí, son dos juegos en uno, porque el modo... A ver, la beta está dividida en tres modos. El ¿Tres? Multicompetitivo, sí, tiene dos. Team Deathmatch, que es básicamente casa con gente sitiada ahí, que monta trampas, monta una defensa y se matan entre ellos. Sí. Y luego un modo de que pone asegurar la zona, me parece que es. Ah. Que como una especie de maleta tal, tienen que como activarla los atacantes y los defensores tienen que evitar que lo hagan. Que también tiene implícito ese deathmatch, porque al final ganas si matas a todos. Sí, pero hay una mínima estrategia que llevar. Y el tercer modo es la caza del terrorista, que es atacantes y la IA es los defensores. Sí. Pero es más... defienden en plan a la Akbar total, porque son suicidas. O claro, sea, básicamente lo que nos hemos dado cuenta es que hay varias clases de terroristas que lleva la IA. Están los... mola porque están los roamers, que en castellano no sé cómo se llaman. Los, no sé. Bueno, van andando por ahí, van patrullando. Están los ingenieros, que son los que creo que los ponen, que ponen las bombas. Trampas. Les ponen las trampas y tal. Y están los bombers. Y los bombers son unos tíos en traje de estos de antibombas. Pero llevan bombas pegadas al cuerpo y cuando te ven, se lanzan en contra una ti. Mano llevan el detonador y se lanzan contra ti y te explotan en la cara. Y te matan. Y a veces incluso a través de la pared. O sea, vienen por la pared que tú no has visto, por la otra pared, y está ahí en la pared y te revienta a ti. Y esos son los que realmente nos causaron problemas. Cuando juegas en modo caza de terrorista, apareces fuera de la casa, obviamente. Puedes planear el asalto si quieres, aunque nosotros somos un poco más de ir al loco. Perdón. Entonces íbamos, entramos directamente y empezamos a liarla. Y nos hemos dado cuenta que la IA también depende del momento, pero suele ser bastante agresiva. Muchas veces salen a por ti. Hemos visto cosas raras de que spawnean. No tanto de que salen de la casa y van a por ti. Es que la IA no la puedo predecir. Pero eso es bueno y malo, porque a veces hacen cosas estúpidas. Puede ser frustrante. Sí, puede ser frustrante. Es el añadir ese puntillo de que no sabes... Muchas veces tienen por la espalda o te salen de la... Cuando te salían de la casa era... Leí en Reddit a gente decir... He visto como literalmente aparecía un terrorista fuera de casa y venía a por nosotros por la espalda. Eso sí. Entonces, si eso es así, no me gusta. A mí me gustaría... O sea, me mola que no sean predecibles, me mola que vayan andando por el mapa, pero que lo hagan. Los hemos visto, por ejemplo, reventar una puerta para entrar... Sí, y salir. Y que ellos por una ventana salgan. Estén saliendo para ir por detrás de ti y matarte por eso la digo espalda. Que eso mola. Hemos visto comportamientos bastante inteligentes o al menos diferentes y guays. Me ha gustado, no sé, las mecánicas del juego, lo de abrir las lo de poder pegar palizas a las ventanas para abrirlas, poner las cargas explosivas. Joder, el Paco consiguió una clase que Qué ponía guapo estaba. Taladraba una especie de mina en la pared con un tubo por donde pasaba varias bombas. Sí, granadas, tiraba granadas. Pero granadas. Es que agujereabas el sitio que te daba la gana de la pared. Era alucinante el predecir, en plan, dos habitaciones más allá hay un malo. Y los matábamos así, era como, wow. Sí, lo más importante del juego, desde luego, el sonido. El sonido está súper conseguido. Primero, porque es súper importante para saber dónde están los enemigos. En los bombers, por ejemplo, es fácil reconocer que vienen o que están cerca porque escuchas la respiración del traje. Es fácil escuchar sonidos de arriba o sonidos de abajo. Las explosiones cuando están lejos se escucha con ese rollo retumbo de que hay una explosión en otra habitación. El cómo que le pitan los C4 que están puestos. También es súper importante para antes de entrar en una habitación saber si hay un C4 o no hay un C4 puesto, porque cuando cerca se explotan y hacen bastante daño. No sé, el sonido en general, todo muy bien. ¿Vosotros jugáis con auriculares? No, yo jugaba con los lados. Yo, por ejemplo, jugaba con auriculares y era súper útil para saber si venían por la izquierda o por la derecha. Yo tengo el 5.1, entonces los escuchaba por detrás y todo, ¿sabes? Entonces sabía muy bien, enseguida localizaba el sonido y eso funciona muy, muy bien. Porque los oyes hablar entre ellos o estoy recargando o no sé qué. Exacto. Luego, principales diferencias con la alfa, gráficamente yo lo veo mejor. La iluminación la veo bastante potente. A ver, en consolas es a 30 frames y de hecho el control es bastante pesado al principio. La inercia es acostumbrado de hecho, a apuntar a lo Call of Duty. Creo que es de los pocos juegos en los que me he tenido que tener opciones a jugar con la sensibilidad de la vista porque no me gustaba como estaba. Tiene una zona muerta de stick que a mí no me gustó nada, la tuve que quitar, la tuve que poner al mínimo. Luego me bajé la sensibilidad, luego la volví a subir. Pero es que he descubierto que tiene una opción que es que cuando acercas la mirilla, te baja la sensibilidad más. Yo eso también la desactivé, entonces ahora tengo todo igual. Es más parecido al Halo o al Call of Duty en ese sentido. Justo, a mí lo que gráficamente me parece guay en cuanto a destrucción, pues es muy divertido destrozamos la habitación de un niño que la dejamos irreconocible. Pero es que además te pones a disparar a través de la pared y los matas a través de la pared. O sea, pero un montón. Tiene texturas pobres, ¿no? Siguiente. A ver, yo diría simplistas más que pobres. A ver. Yo no es lo que espero de un juego de Play 4 en cuanto a gráficos. A mí me ha dejado un poco frío el tema de los gráficos. A lo mejor en PC a 60 frames, todo funcionando de otra manera. Pero sin embargo, lo importante del juego está muy bien representado. Sí. Los cambios de luz, el polvo, es cojonudo. Cuando pones en la pared, es que no sé cómo se llama, eso que lo que... La carga explosiva. Sí, pero además el que te compraste tú luego térmico, la termita. Que hace una silueta y ves cómo va bajando y explota y se ve todo lleno de polvo y está muy súper bien logrado. Por eso digo que para mí yo creo que es una semidecisión de diseño hacer las texturas y demás relativamente simplistas por un rollo de realismo, porque luego en realidad las texturas, los materiales tienen bump mapping, tienen normal mapping y tal, tienen relieve, están muy bien conseguidos. Lo que pasa es que no tienen una textura súper llamativa, no es un metal rayado ahí de la hostia, es como muy, muy sencillito para... Pero yo creo que sobre todo para que no te confundas, porque es muy difícil muchas veces con el caos que hay. Sí. A mí me cuesta identificar a los terroristas a veces a distancias. Es algo complicado. Entonces creo que es en parte una decisión. Sí. No lo veo gráficamente pobre. La iluminación está bien. Las partículas que hemos visto están muy bien. Había una parte del nivel que disparamos a unas cajas y empezaron a salir todos los papeles y se quedaron las partículas de los papeles por el aire. Pero por eso digo que lo veo bien. Tiene el problema de que no se destruye todo. Claro, pero eso es comprensible por varias razones. Bueno. Una, por limitaciones técnicas. Y dos, creo que también por decisiones de diseño de que si pudieses destruir todo, podrías... Tirar la casa abajo. Oye, pero no es normal que un jarrón lo rompas y al lado que hay una cómoda, no. Eso es lo que me frustra un poco, que destruye todo. Pero también ayuda a que haya cosas de cobertura que siempre vayan a estar ahí, ¿sabes? De hecho, hay habitaciones con coberturas preparadas, mesas volcadas. En una hay una mesa de billar o de póker también, sí. Sí. Pero bueno, sí... Podría ser todo, estaría muy bien, pero igual... De hecho, el tejado no lo puede reventar para entrar. Pero ahí lo del tejado, yo también vuelvo... Ahí creo que sí es una limitación técnica. Era una cuestión de que había como un doble fondo falso, ¿sabes? Sí. Entonces, habría habido una aplicación que tenían que haber modelado que no han modelado. Entonces, te dicen, mira, directamente no puedes reventar el techo y ya está. Por ejemplo, no todos los suelos puedes tampoco hacer un agujero. También. O sea, es... No, pero sí, hay tres escenarios. Uno que es una especie de campo de tiro con maniquís. Sí, está el campo de tiro de prácticas y tal. Sí, una casa. La casa normal, que es la de la alfa. Y la embajada. Y la embajada. Sí. Y en la embajada, creo que eso, en la casa, en la planta de arriba, si revientas el suelo, se quedan los tabiques de la base, en la casa. Una especie de somier. Sí. Y ves a través de eso. Y puedes disparar y todo. Y mola mucho. Sí. Hemos jugado el modo terrorista, que es el que acabamos de comentar, que hemos dicho que en general bastante bien. Nos costó al principio, pero luego enseguida... Pero luego jugamos en hard. Fuimos pillándole el truquillo y tal. Y es divertido. Es que se hace muy divertido y se hace muy tenso. Y llega un momento que empiezas a coordinarte con la gente cuando cogíamos y entrábamos todos por la habitación al mismo escudo, tiempo. El escudo es una pasada. Es súper divertido porque yo descubrí que si vas corriendo con el botón de correr hacia una barricada de maderas, sí, las revientas con el escudo. O sea, boom, entras vale, así de y golpe. Y luego le hemos comentado antes que puedes comprar personajes. Yo me compré un personaje francés, se llama Montaña. Y es un pavo que va con un escudo de cuerpo entero, que puedes ir de pie con el escudo desplegado y cubre entero. Qué guapo. Entonces, si ellos, yo lo que hice fue, les decía, poneros detrás de mí siempre y yo voy a estar siempre, porque además haces la agresión del terrorista, el agro, te lo llevas tú, entonces ellos te están disparando a ti, sí, mientras ellos por el otro lado, sí, para tus lados, están disparando a terroristas. Sacamos un montón de personajes. Hay uno que lleva una maza. Una maza, eso te iba a decir. Sí, se lo he comprado. Revienta las cabezas. La puerta del garaje, claro, la revienta. Entonces, normalmente puedes hacer con el R3, será sí, melee, das un golpecito y haces un golpe, a lo mejor necesitas tres o cuatro para romperlo. Con el martillo lo rompía de una. Sí, de hecho puedes romper el alambre de espino que te pone en el suelo, que te ralentiza. De un martillazo rompes eso y el suelo. Sí. Es muy divertido. Y luego Paco llevaba uno, que el de las bombitas, que las colaba, sí, por la pared por un agujero. Sí, me compré también a una chica que lleva un visor de equipo electrónico. Entonces detectas las bombas y sí, ese tipo de cosas. Luego, el cochecito, este control remoto que puedes usar. Lo ideal, a ver, la estrategia ideal es, al principio tienes como te pasas esos 3 minutos de preparación. Pero claro, moló una partida que tiramos, sí, el cochecito, estábamos con la cámara del coche, sí, pero la IA se dio cuenta de que alguien manejaba ese coche y salió y nos mató, sí, antes de hacer nada. Claro, es que eso, pero eso me gustó, o sea, me parece, sí, realista. No es la típica IA que es como, ah, mira, hay un cochecito, de disparo y ya está y nos quedamos aquí. Sí. Es como, eso significa que vienen, por lo tanto vamos a ir a buscarlos. Entonces con el cochecito también tienes que jugar el sigilo a que no te vean. Uh-huh. Entonces marcas enemigos con el cochecito y con eso te planificas un asalto, por lo menos. Luego también está bien que a veces puedes sacar el cochecito a mitad de una partida. Igual, sí, no sabes dónde quedan terroristas y lo sacas y empiezas se a investigar. Se nos bugueó uno, que nunca, sí, lo encontramos. También se nos bugueó uno. O no estaría bugueado y no lo encontramos, ¿no? Entonces nada, pues ya empiezas el asalto. Cosas chulas que tiene el asalto, lo de las ventanas. Poder entrar por una ventana, lo que vimos en el GIF que luego practicamos, sí, que es que me di cuenta de que entrar por una ventana se hacía lento porque tienes que reventarla y luego colocarte y saltar. Pues no, tú puedes coger, poner una carga en la ventana, en el tablero que ponen, darle al botón de saltar por la ventana. Entonces, cuando estás haciendo el péndulo hacia afuera, explode, revientas la ventana y justo en ese, sí, momento entras. Eso queda y muy pro. Es, sí, súper pro. Y puedes incluso tirar una flash mientras, claro, revientas y todo. Sí, puedes eso, hacer. Eso lo hicimos José y yo. Estábamos en una ventana colgado, él puso una carga, exacto, la reventó, justo, sí, ahí tiré yo la flash, entró él y entré yo. No, exacto, está, no, y está, no, scriptado los, no había, movimientos. No había, puedes, nadie, improvisar lo que te dé la gana. Exacto. Sí, porque además, de hecho, los enemigos entre partidas no están en los mismos sitios. Y no y ponen además, las mismas y las trampas te las ponen en es procedural. Sí, eso mola. A mí cuando entrasteis en la habitación del chiquillo, esa que reventó porque entramos cada uno por una ventana, estuvo, sí, guay, pero por la que yo entré, tal y como yo entré y solté el para lo que es el aire, es cuando llegó el bumper este, el bomber, y me explotó en la boca. O sea, me duró la partida un minuto, literalmente. Es que agobia cuando viene un bomber porque tienes que hacerle un headshot o, sí, reventarlo a balazos y es un tío que va por ti y es... Sí. Te cagas. Hay mucha tensión porque es un momento que llega el bomber y si estáis los cuatro juntos, te mata. Te acaba, sí, la partida. Porque revienta. Es que y además hay fuego amigo. Y José dijo: José mató suicida a Pedro por matar luego al bomber. Sí. Hay un bug una ahí. Una bajada necesaria. No sé si habéis fijado que el bomber cuando explota no hay efecto de explosión. No, se desvanece. Así. Se desvanece y entonces todo explota. Entonces también es un poco putada porque es a veces beta, no te das, sí, cuenta. Sí, es una beta. No te das cuenta de que ha explotado porque de repente ha desaparecido. Yo creo que de hecho que es código de marzo por ahí, que todavía. Sí, yo creo que estaba más avanzado. Pero bueno, en general todo muy bien, a mí me ha gustado mucho. Luego descubrimos la personalización de armas. Descubrimos la personalización de armas al final. Entonces, este juego está orientado a que en 6 meses será un free to play. Es Evolve. Es muy parecido a Evolve. No tiene campaña. No tiene campaña. Eso es pecado, no cada, puedes hacer eso. Cada partida que tú acabas te dan una serie de puntos de experiencia, puedes subir de nivel, pero además unos puntos de reputación que ellos llaman o algo así, que puedes gastar como si fueran Riot Points del LoL para comprar personajes nuevos y para comprar accesorios para esos personajes. Eso es importante. Los accesorios que tú compras van ligados al personaje en el que los has comprado. Mm. Eso implica que si yo, por ejemplo, ayer me compré a un tío americano tal que va con un rifle y luego le personalicé el rifle. Entonces le compré una mira láser, sí, una empuñadura y tal. Pero y son para ese tío. Pero solo esos accesorios, claro, solo aparecen en ese tío. El personaje base, el recluta, que es el personaje sin nombre, yo no he visto la forma de momento de comprarle accesorios. No, igual no las tienes. Está pensado para ir... Para los yo lo veo que nosotros lo hicimos mal en el sentido de que teníamos puntos. Yo, por ejemplo, me compré 3 personajes. creo que está más orientado a que te compres un personaje, te centres mucho en él. Exacto. Y tengas, pues, en las armas tengas miras, hecho, tengas empuñadura, tengas hecho, silenciador, tengas cambió mucho mira el láser. Juego cuando empezamos a comprar personajes. Coño. Y empezamos a usar las estrategias de cada personaje. Un silenciador. El juego. Sí, cambia mucho. Silenciador cambia mucho el juego. A ser el Mindundis ese que no tiene claro. Nombre y que... Sí, con el silenciador no llamas la atención, no van a por ti. Claro, matas a uno y ya está. Yo me pillé la mira láser para poder disparar desde la cintura. Y atinar, ¿sabes? Sí. Y dar bastante. Ya la mira la usaba menos. Pero yo, de todas formas, la sensación que se me quedó, yo sí. Os lo dije, yo no pagaría 70 euros no, por ese no. Planta. Un free-to-play, yo lo dije. Esto debería ser free-to-play en el que, por lo que dices, microtransacciones con los puntitos, sí. Me compro tal, y que ellos, si quieren, cada X tiempo, un mapa nuevo. Es que esto debería ser un Counter-Strike. De hecho, es un Counter-Strike. En el sí, lo es, porque está a nivel negocio. El Bomba, el de sí, VN, a 70 euros es un dinero. Claro, si el juego cuesta 30-40 euros, lo puedo entender. Y igual hasta me lo pillo. 70 euros no me lo voy a pillar, no. Eso tengo clarísimo. Prefiero pillarlo en PC, que lo encontraré más barato antes, que pillarlo en consola. Y necesitas a 4 o 5 amigos que claro, lo tengan. Es que exacto. Para mí, el juego me ha gustado, me ha parecido muy divertido. Si vas a jugar con amigos. Sí, si vas a jugar solo... No, solo no es un juego para jugar solo. No te lo vas a pasar bien. Es el como un counter, es como para jugar el con modo un grupo porque con este. Un clan. Sí. Mola mucho para estar en un chat de voz y estar hablando y estar coordinando. Si va cada uno, vas a jugar con gente de internet, vas a estar cada uno a su bola. Es que no, entonces, no va. Eso va me lleva a las sensaciones ya de gameplay. Me recuerda mucho al Remusix original, al 3, digamos, ¿no? Un juego así más pausado, más de pensar, menos Counter-Strike de ir a saco. Creo que la alfa me dio la sensación de que iban a por el Counter-Strike / Call of Duty, de hacerlo más activo, y se han dado cuenta de que igual molaba más hacerlo un poquito más pausado. ¿No? Yo creo que están igual, porque tampoco hemos jugado al multicompetitivo. Es que en la alfa era el avión, y aquí no hemos jugado sí, al sí, pero avión. En la alfa también tenía el nivel de la casa, y yo, cuando jugamos al nivel de la casa, jugamos mucho más. Pero era contra humanos. También es verdad que era contra humanos. Igual los humanos lo rompen todo, porque enseguida... Además, se juntaban los 5 en una habitación, sí. Defendiendo... Bueno, sí. Había un rehén. De hecho, era un modo diferente del rehén. Yo creo que es igual, que la gracia está en que la IA es sorprendentemente divertida. Sí. Y es otro rollo porque en nivel hard sabes que duras 2 tiros y vas tranquilo. Sí, porque a nivel fácil, o sea, a nivel normal nos pareció fácil. Sí. Al menos salir coordinados nos pareció sencillo. El hard estaba bien y el extremo, el realista no duramos nada. Locura. De hecho, para el multiplayer, para si buscas randoms que te ayuden a jugar, que no tienes amigos, han implantado los colores. Si os disteis cuenta, cada uno teníamos un color. Sí. Yo creo que está hecho por si hablas por el chat de bot de la consola. Contra rojo, azul. Tal. Red, blue, ¿sabes? Que son palabras que las conoce todo el mundo, que más o menos te puedas organizar, que no te hagas que decir ahí X, Philo 33, ¿sabes? Nombres de esos raros. A ver, comercialmente el juego se la va a pegar estrepitosamente porque es Evolve. Es básicamente decisión estúpida el no tener campaña. ¿Cómo coño haces eso por 70 euros? ¿Sabes de qué vas? Claro, Call of Duty se lo puede permitir porque la gente ya lo conoce, ya lo compra para eso. Sí, además, y sale a precio reducido y tal. Pero Evolve ha bajado oficialmente a 20 euros en 5 meses, 6. Sí. Y aún así nadie lo compra porque no es nada atractivo. Porque no hay comunidad también. Pero es que Evolve y este juego pegan de lo mismo. Necesitas jugar en patrulla o te vas a aburrir. A ver, también es una cosa. Evolve, el juego era muy distinto a lo tradicional. Es una sola persona que juega como monstruo y el resto juega como los cazadores. Creo que era un juego muy distinto que necesitaba un... Este es un multi tradicional. Este es un multi más tradicional. Es un terroristas contra terroristas. Creo que va a funcionar mejor. Pero yo, y lo que voy a decir puede ser un poco polémico, pero creo que es un juego de PC. O sea, un juego solo multiplayer está más enfocado a la comunidad PC que la consola. El público habitual, el consumidor habitual de consola, la mayoría de la gente pasa históricamente la gente a la que le gusta el Rainbow Six es gente de PC. La gente quiere jugar un modo historia el Rainbow Six o y ponle co-op a 4. Sale en diciembre, ¿no? Sería chulísimo. El 1 de diciembre. Sí. El 1 de diciembre con Battlefront muy reciente. Y Fallout por ahí en medio. Lo va a tener muy complicado. Hitman se ha ido a marzo, que también estaba en diciembre. Así que, bueno. Lo van a tener muy complicado. El no ponerle campaña es estúpido. Sale el 1 con si el... le pones una campaña como Vegas vendió muy bien. Sí. Claro, pero también es que es un juego muy distinto a Vegas. Habrían sido dos juegos distintos. Coño, pero Vegas, a mí me encantaba jugar cooperativo a la sí, campaña. Sí, pero para puristas de Rainbow Six, Vegas era un fracaso. Era muy divertido, a mí me encantó, ¿eh? Pero yo recuerdo cuando jugaba pero en los plan, puristas, al Rainbow Six. Los puristas no mandan aquí nada. No, hay 4 puristas. Claro. Puristas es nicho. Por eso a mí me ha gustado este porque me parece un buen equilibrio entre el dinamismo de Vegas y el rollo realista del Rainbow Six. A mí el tema de la destrucción me flipa. Pero es muy divertido. Necesito una campaña. Sí. A 70 euros necesito una campaña. Sí, sí. Este juego te dicen, mira, vale 20 euros. Sí. Y en el 20 euros es un starter pack. Tienes el avión, la casa, la embajada. Tienes 3 clases y 5.000 puntitos. Sí. 20 pavos. digital, no hace falta ni que lo vendan en la tienda. Sí, yo lo compraba. Yo le daba, y si tengo tres tardes con vosotros me lo paso bien. Además, y tampoco, tampoco tenía por qué ser una campaña como tal. El Rainbow Six original no era una campaña con historia, era una serie de misiones. Exacto. Que tú hacías. Sí. Pero eso, que te pongan eso. A lo mejor lo ponen así, como en Titanfall y tal. Pero ahora, o sea, tal cual sale el juego, no va a ser, ya han dicho que no. Tiene una serie de partes de ejercicio, de entrenamiento, podrás jugar las misiones de Terrorist Hunt tú solo. Pero lo que le falta es una IA que vaya contigo, que puedas planificar, pues como en el Rainbow Six original. Eso habría estado muy bien. Sí, necesita un subidón técnico porque todavía tiene glitches muy raros y tal. Es una beta. Sí, pero bueno, es una beta. Eso, pero el armazón del juego mola. A mí me gusta. El gameplay me ha encantado. Funciona. La idea de conjuntar destrucción y tal. Los tiros molan. Los impactos cuando disparas a un enemigo como las balas. Paco decía que no le gustaba el spray de sangre. A mí me ha gustado. Me parece muy vistoso, muy fácil de ver. Pero me parece muy neblina, no sé. Muy... Lo que no me ha gustado es lo mucho que duran los terroristas. No es un tiro muerto como solía ser. Aguantan realista bastante. No te creas, ¿eh? Realista es que creo que no maté a nadie. Es que con la metralleta esa que llevaban no le daban ni al aire. Cuando tú disparas cuando les disparas tienen... Ellos, claro, llevan la ropa, llevan bajo el chaleco. Claro, sale la neblina, es partícula ropa suya que estás destrozando pegándole tiros hasta que llegas a la sangre. Es muy como un spray, y pulverizas agua. Agua roja, pulverizada. A mí me gustó porque me parece fácil de ver. Me parece importante. Eso sí, porque identificas enseguida cuando las mata, para que te sale la crucecita típica. Es que es importante saber cuándo las das. Cuando es bastante preciso todo. Sí. A la hora de disparar, de cuando impactas, se nota. Está todo bien. Sí, las armas. Sabes cuándo le das, eso es importante. Sí, la variedad de armas también mola. No sé, es un juego a tener en cuenta si no valiera 70 euros. Veremos. ¿Sabemos seguro que va a costar 70? Es que yo 60. Creo. 60. Es un juego gordo de Ubi. Ya. Sí. No va a costar 30 euros. Y sale el mismo día que Just Cause. Yo personalmente espero que funcione relativamente bien porque me apetece jugarlo y quiero que dure. No sé cuánto me durará el juego a mí. Tampoco, yo últimamente no soy de jugar mucho a juegos, pero... O sea, durante mucho tiempo. Es un juego que me apetece. Si empezamos, claro, lo encontramos como Mad Max, que lo encontramos a 16 o así. Es que son 4 copias lo que hay que comprar. Hombre, si vais a jugar en PC, yo estoy ahí fuera. Yo no voy a poder. Y exigir... O sea, 4 copias que necesitamos para jugar a lo que queremos... ¡Buah! Es mucho dinero, ¿eh? No... Estamos hablando de 280 euros. No sé. Yo, si no os lo pilláis o lo que sea... O comprar y vender, ¿sabes? O lo pillaré seguramente en PC, lo más seguro. Pues sí. Bueno. Porque es un juego de PC también. Sí. Y bueno, buenas impresiones, pero el precio, eso. Lo que hemos comentado. Sí, hay tormenta por aquí. Sí, está lloviendo. Hay tormenta. Sí, nos avisan de que estamos terminando ya. Sí. Marquino va en moto. Marquino va en moto. Pequeña puntualización que no le importa a nadie, excepto Marquino. Te podemos llevar en coche. Pero Marquino va en moto. No. Y bueno, nos quedan lanzamientos, si queréis. Sí, comentar un poco el planning de esta semana también. Bueno, para cuando escuchéis esto... 2 días después nos iremos a Madrid Games Week. El jueves día 1 estaremos en la Madrid Games Week. Vamos a estar solo un día, que ya lo hemos dicho, así que sentimos mucho no poder ver a la mayoría de vosotros. Si alguien está el jueves y quiere, nos avise, pero solo vamos a poder estar el jueves, lamentablemente. A ver si llegamos a tiempo con las tarjetitas, que nos hace ilusión repartir flyers por ahí. Y... ¿Lanzamientos o descanso? Lanzamientos, ¿no? Lanzamientos, sí, ya tiramos, ya terminamos. Pues el día 29 de septiembre sale el NBA 2K16. El juego de NBA por excelencia. Ya lo han repartido a todos los medios. Sí, ya han salido reviews y todo eso. Sí, que... parece un juegazo como cada año. Si quieres el NBA, si quieres básquetes. Yo lo traeré al podcast. Yo soy fan de la saga. Me gusta mucho el básquet, soy muy malo jugando, pero todos los años lo juego. Cuando me compré la Play 4, salió el NBA 2K14 en aquel momento. Y gráficamente. Son muy buenos juegos. Me parecía que era la polla. Y me lo compré. Y a la semana lo vendí porque no sabía jugar. Es el simulador total de deporte. Es decir, que yo no sé jugar a baloncesto, no conozco las reglas del baloncesto. Y que el control me parece que requiere una dedicación, o por lo menos para la gente nueva que acaba de empezar en 2K, es complicado. Entonces lo vendí. Pero me parece muy buen juego de baloncesto. Todos los años cuentan con alguna estrella audiovisual. Este año es Spike Lee, que es el que dirige el modo carrera. A mí me mola ese rollito, soy un jugador novato, los entrenamientos Lo han hecho rollo película americana, en plan de supérate. He visto conversaciones dentro de un coche con el representante y tal. Pero era muy así ya, por lo menos cuando yo jugué también. Sí, pero me gustó mucho. Le han dado el toquecito película. Cada año meten, pues a lo mejor un DJ o un compositor americano de rap que lleva el tema de la dirección artística del juego, de productor, bueno, que van un poquitín más allá. Pero claro, es que es un juegazo. Y bueno, el NBA... Live, el de EA, 2016, en Estados Unidos sale Esta semana también. En España no lo tengo claro, ¿vale? He mirado varias webs, cada una me dice una cosa. Amazon me dicen que sale el día 31, Game me dice que sale el día 1. Un montón de webs pone sin fecha. No sé cuándo sale. Ni idea. Hay demo en la Store. Sí que hay una demo, entonces. Y he leído buenas críticas. He leído que está bien. Tiene el tema de la cara y todo eso. Cuando juega el 2K, probaré la demo del NBA Live. Yo también lo jugaba. Yo en PSX jugaba mucho al NBA Live. Lo que pasa que luego, los últimos años ha habido el drama este, que tuvieron un par de juegos acabados, no los lanzaron. Sí, sí. Es que fue la demo del 13. Sí. ¿La que estaba rota? No, yo sé que no lo jugáis, pero es que 2K. Está a tal nivel. Ya, no, está que es muy, yo entiendo la posición de decir, y aparte yo lo aplaudo, sí, decir, no lo saco, o sea, ya. Me ahorro el coste de distribución, de vale. Discord, de no me vale la pena porque no compensa, y no el mercado es un 90-10. Exacto, es que no llego a ese nivel, pero es que están fuera de los niveles. Luego, bueno, el día 29 también sale Heroes of Might and Magic 7, un clásico ya de estrategias y por turnos, que creo que está muerto. Pero sale. A mí la saga me gusta. Bueno, me gustaba el 2 y el 3. Luego ya empezaron. Yo jugué mucho al 5. ¿Al 5? El 5 no estaba mal tampoco respecto al 4 y eso. Recoger recursos y tal. Pero bueno, a mí me hace un poquillo. Me pica un poquillo jugarlo por nostalgia y demás. Pero es solo nostalgia, no es otra Destiny. Cosa. Destiny. Luego el 30 de septiembre sale The Escapist, el spin-off que han sacado de The Walking Dead. El Escapist es buenísimo, es gracioso, juego, ¿no? es muy chulo. Sale para PC y para One. Sí. Sale un spin-off. Pero no es un DLC ni nada, ¿no? Es un juego completo. Ah, vale. Y sale para PC y para One solo. Sí, este. Tiene la exclusiva One temporal y saldrá para Play 4 más adelante. Y luego el día 2 de octubre, el viernes, sale el Tony Hawk Pro Skater 5. Buah. Que se ha llevado unas pocas hostias. Tengo curiosidad por jugarlo. Pero yo lo jugaría a 20 euros, ¿vale? Yo los juegos de 20 euros me los compro por impulso, pero este no sé si va a costar 70 y me parece excesivo. Hay que hacer algo para poder, aunque sea una copia todos y luego lo vendemos, algo así. Podemos probar. Y lo probamos. Una noche y unas pizzas y lo probamos. Y luego, para el podcast. Y luego, exacto. Luego lo quemamos. Y luego el último, Animal Crossing Happy Home Designer, que yo de hecho, no por mí, pero para mi novia, me lo voy a comprar con edición de 3D, una nueva consola y todo. La New 3DS, ¿te has la pillado? La New 3DS, sí. La pequeñita, no la... ¿Esto es un spoiler de su regalo? No, ya lo sabes. Sabe. Consciente, vale. Es consciente. Tampoco vale. Escucha el podcast, que tampoco. Joder, pero ya le vale, ¿no? Pero eso, hay dos versiones exclusivas de XL y la New. Ella se va a comprar la New porque ya tiene la XL, bueno, por variar un poco. Y por los faceplates. Tenemos muchos productos de Nintendo. Deberían estar orgullosos de nuestra contribución. Nos llaman haters. Pero este juego. A ver. Este juego tiene sobres de cartas. ¿Vale? Bueno, ya físicos. Sí. Aleatorios. Ay, madre. ¿Vale? O sea. Y vienen con un álbum. O sea, te puedes comprar un álbum para meter las cartas. Los y dineros, Sara lo quiere. Claro, pero... Y quiere completarlo. Con los coloca. Sí, pero es que los sobres van a te va a salir el que a Nintendo le dé la gana en ese sobre. Entonces, si ella, por ejemplo, quiere a Canela, porque es el único personaje que conozco, y no sale, voy a estar comprando sobres hasta que salga Canela. ¿Pero sobres virtuales o físicos? No, perdóname, sobres físicos. Ah, bueno, pero son como los cromos en de sobre, fútbol. En un sobrecico te van a ir tres cartas, creo que hasta son. Hasta que no venía la remesa con el fichaje que ellos querían, no te salía por mucho que compraras. Y las cartas se llaman Amiibo porque también son NFC, que la consola lleva NFC, y lo pones en la carta, te dan no sé madre qué. Madre mía, Nintendo, bueno, la máquina del dinero, ¿sabes? Madre mía. Prince Money. Así que nada. No, yo quiero decir, me quiero detener lo que ha dicho José. Dice, luego dicen que odiamos a Nintendo. Sí. No odiamos a Nintendo. Así que yo necesito que moneticemos. Hacemos ya el podcast porque hay que hacer algo. Nintendo me va a arruinar. Hay que hacer algo. Pensemos algo de aquí al jueves. Pensemos algo. Bueno, a ver, Madrid Games Week. Sí. Iremos en coche. Sí. Llegaremos, sí. Esperemos la apertura. Abre a las 9 el día de prensa. No sé si todos los días así. Y cierra a las 9. No lo sé. Puede ser. Sí, no, yo creo que picaremos algo de 8 a 9 y nos iremos porque si no el sueño va a ser brutal. Parece ser que, bueno, van a estar todos con todos los nuevos lanzamientos. Hemos intentado que nos dejen un hueco para probar el PlayStation VR. Sí, VR. Lo típico, la respuesta ha sido, es que mucha gente, tal. Bueno. A ver qué pasa. Hombre, a ver, por lo menos que uno de los cuatro nos yo cuando llamé y tal, me dijeron, a ver, los cuatro fueron honestos. Los cuatro está complicado, es que son cuatro. Y le dije, bueno, al menos uno o dos. Bueno, uno o dos se puede hacer el hueco. Pues bueno, somos cuatro, si por lo menos dos lo prueban. Yo ya lo he probado. Yo creo que lo probéis vosotros. A mí me gustaría probarlo, por supuesto, pero por ejemplo, si solo pudiese probar una persona, preferiría que lo probase José. José es el... Que es el que ya ha tenido más experiencia su VR. Sí. Y que de un feedback comparando con el Oculus, con lo del Samsung Gear técnico. Y todo esto. He escuchado que van a tener un salto de fe del Assassin's Creed. Que va a haber una plataforma de 2-3 metros para tirarte a una colchoneta con la paja y tal. Sí. Vale. Pues venga, nos tiramos. José yo lo quiero, yo no quiero morir. Es decir, yo no quiero hacerlo. ¿Te tienes que tirar con el casco VR o cómo? No, te tiras físicamente. Ah, vale. Te lanzas como un hijo puta ahí. Que te lo clavas ahí. Sí, en plan, saltas con demasiado impulso y te vas fuera. Y te o sea, que mueran 30 niños a lo largo del fin de semana. 30 youtubers. No, pero supongo que el podcast que viene sabrán. Como, vaya pinches alrededor. No, es como lo de la cabra con el campanario, pero con youtubers. Sí. Ya vale. Va a ver, el año pasado había una guillotina de coña y tal, era de espuma, de falla. Sí. Era una falla. Pero este año hay eso he leído, que hay un salto. De hecho, en la Gamescom había un tubo de viento, un túnel de viento de estos, para hacer lo del Just Cause, del salto este. Mola, pues algo haremos. Pero dices, bueno, eso, ok, pero a ver cómo lo han hecho. Es decir, a ver, si va no a hay... ser un montón de colchonetas, tío, no te va a pasar nada. Ya, pero si te desnucas. No te vas a desnucar. No, pues volveremos más cómodo, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Pero igual hacen como cuando escalas paredes de esas, sí, que te ponen un cable para controlar la caída. O no sé, tengo curiosidad. A ver, van a estar todos y vamos a probar, vamos a hacer un podcast majo con los... Es mi primera feria de videojuegos, tengo muchas ganas. Yo fui al Simo una vez. Bueno, el Simo sí que he ido, pero no sé si se considera. Yo tengo ganas porque es la primera vez que como New Game Plus vamos los cuatro a un evento. A mí me gusta, que vayamos los cuatro. No vamos como amigos a pasar el fin de semana, vamos como New Game Plus, los cuatro juntos. Sí, está bien, a probar mucha cosa. Haremos, no sé si haremos algún vídeo, algún artículo, ya veremos. El podcast seguro, de la semana que viene estará dedicado principalmente a Madrid Games Week y lo que podamos probar de Tony Hawk y tal. Sí. Y de NBA. Y vamos, yo creo que va a estar bien de Destiny, madre mía. Nos lo vamos a pasar, nos vamos a reír. La tormenta me está diciendo, Dios me está diciendo que no vaya por él. Yo te estoy diciendo que sí. Sí, pero si el coche no te entra. Es el rey de los poseídos. Dentro del coche no, no te mojas, no sales a la calle. Ya, bueno, es verdad. Bueno. En fin, por hoy bien, ¿no? Por hoy bien, acabamos por hoy. La semana que viene más y mejor, porque tenemos la Madrid Games Week. Ya, habrá chicha. Os recuerdo dónde podéis escucharlo. Sí, venga, por favor. Hombre. En iVoox, en iTunes, en ningún sitio más. No, en clientes de podcast. En clientes de podcast. Nos han pedido que subamos los capítulos a YouTube. A ver, muy inciso, muy rápido, sí, porque me lo suelen pedir a mí. Sí. Es que hay gente que en el trabajo tiene bloqueados los sitios. Lo que no entiendo es por qué les bloquean iVoox, pero no les bloquean YouTube. Yo en mi trabajo tengo bloqueado iVoox, pero no tengo bloqueado YouTube. No entiendo. Entonces, no tiene sentido. Han pedido simplemente que busquemos alguna alternativa, llámese YouTube. Pero o... tienen bloqueado Joyce SoundCloud. A mí es que lo de subir un vídeo, o sea, un audio a un sistema de vídeo me suena muy raro. Yo lo entiendo. Simplemente es que se ha comentado. Oye, que en el trabajo De todos modos, en iVoox se puede descargar el archivo. Sí. O sea, pero podemos... si no puedes entrar, no. Claro, pero podemos poner el link. No, pero tendrías que subirlo porque el host es el mismo. Lo podemos subir a otro sitio. Ya lo pensaremos. Algo, a mí me sabe mal, yo lo entiendo, ¿sabes? Lo único que a mí, lo de subir los podcasts a YouTube no me gusta. Pero encontraremos alguna solución. Creo que el audio se tiene que quedar en un sitio de audio y el Trabajaremos en ello. Trabajaremos en ello. Muy bien, pues gracias por estar ahí todos y hasta la semana que viene. Thank you.